no cambió. El programa siempre es igual. Ahora soy casi normal. Los escucho en el Sport. Yo debo estar mal. Esta vez recuperar nuestra esencia que nos hizo ser locos volvió por buscar su identidad más de 10 años de fracasar. Tiene que cambiar por buscar decirlo así. Resulta mal, estoy salado para buscar. Y yo me quejo, loco, siempre fui. Por buscar un FM para estar allí, allí, allí, allí. Locos por el fútbol. Son muchachos que beben. Sí, a ver. España. Si la gente espera que hablemos algo de esto de Francia, no tenemos ni la más puta idea de lo que pasa. Sí, o sea, estamos enterados porque es obvio, pero no sabemos ni por qué se genera. A ver, es que está complicada. Si la gente va a esperar que hagamos un análisis profundo. ¿No? Si hay algún acá análisis político, no. Está todo bien con el francés. Mira, no conozco a ningún francés, no tengo familiar en Francia. O sea, ¿sabes qué está la torre está por ahí? Está todo bien. ¿La torre por ahí? ¿El de Fox? La torre y. Y Pama. ¿El de la antorcha dónde es? No, esa es acá. Esa es la estatua de la libertad. No, es acá. ANCAP. Ah, es ANCAP. ANCAP. ¿Es acá entonces? ANCAP. Es acá. ANCAP. ¿Vos el de la torre esa que está la? No sé, yo te digo, la verdad, no estamos en condiciones de decir, la gente está esperando, seguramente nos tienen esperando. No. Mirá, vos, ¿qué era? Si se sacudió el mundo, acá lo que tenemos para sacudir es empando, sacudimos. Si quiere alguno le pegamos una buena sacudida. Puede ser. Porque después no tenemos formación ni argumento como para playarnos el tema. A mí mi segundo liceo no me permite ir mucho más allá. Es más, en el libro de historia, cuando tocaba Francia, vos le quedaste. No, yo porque sabía que iba a pasar esto. A mí el segundo año... Bueno, ya lo dijo el Pai Donato, esto lo adelantó el Pai Donato. Se viene la Tercera Guerra Mundial, chicos. Mirá que fueron varios atentados. ¿Ah, sí? Escuché eso. Siete. Me llama Adrián y me dice, ¿vos la AMIA, que es una empresa? No, para mí la AMIA es cuando vas plata, la AMIA. ¿Dónde está la AMIA? No. País de chiste. Qué bravo. A mí me mata, vos sabés que este es... El populacho. No, es un país tan de mierda, yo le tengo un asco tan grande. ¿Siempre decís? ¿Por qué decís? Yo le tengo un asco muy grande al uruguayo. Al uruguayo. El país es precioso. Al uruguayo. Al uruguayo. Ahí va. El país es precioso. Y bueno, uno tiene amigos y los quiere, entonces elige, dentro de ese asco que son los uruguayos, elige y tiene amistades. Obvio. Que son los que rescata de todo eso, ¿no? De todas esas mierdas. Me parece un país nefasto. Y cuando pasan estas cosas, a mí me causa gracia, ¿viste? Hay gente que pone de perfil foto con la cosa de la bandera de Francia, sí. No tiene ni la más puta idea. Sí, lo que está pasando porque vos te enterás, prendés una tele y sabés lo que pasó. Obvio. Pero no sabes por qué. En Israel también matan. ¿Y el nenito? ¡El nenito! ¡El nenito! ¿Y la guerra? ¿Y? ¡Hablale de la guerra, Daniel, que hoy no vino! Pero está, pero pará. Hoy lo vino Daniel. Hoy lo habla Daniel. Tempranito hoy lo vamos a dar. Hoy lo vino Daniel. Y las Malvinas. Cuando, no, yo no me puse foto de las de la Malvinas. Ahí está. ¿De qué son las Malvinas? Si es que tiene tanto huevo, recupera las Malvinas. Empezás a hablar de las Malvinas y te dicen, porque murieron... mandaron a pegar los botijas. ¿Pero qué sabes? Sí, ¿qué sabes vos de eso? Manda botijas, no sé. Vos, está divino para ir al almacén estos días. No. Son todos cabecitas negras, Fon. Pero todos saben, los almaceneros te las tienen todas claras. Germancito, ¿sabes lo que está lindo? La cola, una cola para ir a pagar una cuenta. Ahí, porque aparte que está bueno para hacer el detonante del tema. Tirarla y dejarla que explote. A mí me desarmó el Nico. ¿Sí? Yo lo voy a contar. El Nico me dice, acaso por mano, ¿no? Sí, claro. Estamos comando acá, el pim, pum, jugo. Dice el Nico, se viene la Tercera Guerra Mundial. Bueno, está. Está. Vos sabés que... A mí me pasó hace un rato, fui hasta lo de mi suelo y salió a saludarme, viste, yo estaba esperando a Andrea afuera. Y me dice, y no sabía qué hablar, y digo, pa, qué quilombo en Francia. Y no me sacaba de esa, o sea, si me pedías explayarme en el tema, yo no tenía condiciones. No. ¿Ustedes se acuerdan cuando voltearon la torre? Sí. Sí. ¿A vos te pasó? En Ucalería, que volteaste la primera. Volteé la hija al viejo torre. No, cuando voltearon las torres, boludo. Esto tenía que contraposta. Yo estaba... A mí me preocupó más. El día que murió Rodrigo, no fui al liceo ese día. Murió Berugo hoy, ¿eh? Sí. La de la tanguita, ¿no es verdad? Un crabe. En la próxima tandita, las cucas que me encajaba ahí. Un crabe, Berugo, Garámbula. Pero te digo, me llamó más la atención lo de la muerte del potro Rodrigo que esto de... ¿Sandro? Sí, claro. Che, están tan nerviosos con lo del martes, hay que decir algo, ¿no? La gente sabe, pero ¿sabe hay mucha gente que no tiene redes sociales. Hay gente que, claro, que por ahí no. Yo soy un caso raro, ¿no? Ahora que saco que queda para adelante, ¿no? No. El martes, locos por el fútbol, en una producción de 14:10 AM libre, de la 89.7, estamos en condiciones de decir, vamos a llegar a La Plata porque repatriamos, así como en su momento... Sí. A Morena lo traemos todo. Sí, verdad. Y Peñarol trajo a Fernando Morena. Locos por el fútbol, va a traer a Alberto Raimundi. Porque el martes Uruguay Chile vamos a estar haciendo la previa y el relato del partido. ¡Oye, le bote el campeón! ¡Hola, pibe! ¡Chi! ¡Le! ¡Chi, chi! ¡Le, le, le! ¡Qué lindo va a estar eso! Aparte, escúchame, si había posibilidades de pudrirla, sí, claro, de llegar a relatar, tiene que ser justo este partido. Yo no caigo todavía. Vamos a traer, viene Alberto Raimundi, que va a estar en el relato. Vamos a hacer la previa Loco por el Fútbol, una horita. Arranca a las 7 la previa Loco por el Fútbol. Va por la 14:10, por la 89.7, obviamente por internet. Sí. Vamos a hacer la previa. Porque vos tenés experiencia, yo soy nuevo. O sea, hablame a mí que soy nuevo. ¿De qué? De hacer vestuario y todo, yo no sé. Vamos a la previa, ¿verdad? Vamos a hacer lo mismo que hacemos. Bueno, ¡Píjalo, va! No, eso no. Descartalo. Eso, vamos a hacer lo mismo que hacemos acá en una previa, con personajes, bueno, con de todo. Charla de que nunca, sí, nunca llegamos a nada. La charla es una cosa que no. Yunta explosiva rumbo a Rusia 2018. Locos por el fútbol y Alberto Raimundi. ¡Mira, botiquita, chico! ¡Mira, el kiosco! ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice el kiosco? ¿Qué te dice? ¡Dame la plata! ¡Si no tenés plata, qué te hace! ¡Se pega el tiro! 17 de noviembre, Uruguay versus Chile. Locos por el fútbol y Alberto Raimundi. Este brasileño Cavani tiene razón. Y tiene razón Cavani. Y tiene razón Cavani en recontrarrajar la puteada al chileno. ¡Por Caperucita! Como si fuera poco, el indio negriazul. ¡Vamos, Liverpool, carajo! ¡Vamos a meter! ¡Dale, corran y saquen de la mitad de la cancha! Martes 17 de noviembre, Estadio Centenario. Uruguay versus Chile, con Raimundo y Locos por el Fútbol. Por la 14:10 y la 89.7 FM. Salado. Vamos a mandar un saludo grande al de Liverpool. Al indio de Liverpool. Qué lindo, Lindo está con nosotros. Va, esto paga uno 10 que o sale tremendo o no, termina en cagada. Yo le dije a Raimundi que está, obviamente, que no conoce la novena, que dicen que es frío, como está bravo. Yo para mí está muy bella abrazada porque yo termino en cana, pero aparte no me saca nadie porque. Pero no te dejan. No la llevé la frazada porque no te la dejan pasar. ¿Qué pasa con la... Hay drama con la nota, ¿qué pasa? Me trajeron con los ojos tapados. Estamos. Es una joda Patinelli. Estamos atrás de algo importante. Ustedes saben, No, yo no sé. Vamos a seguir haciendo esto. Seguí así, jugando. Bueno, le quiero mandar un saludo grande a Emiliano Calerría, que es un crack, terrible bocho del mundo. Y me dice que es un chico, escúchalo como el fútbol. El Emi de Calerría, sí. un Alberto Raimundi que va a estar el por primera vez relatando del Estadio Centenario, o sea. Ahí va. ¿Qué lo parió? Nada más y nada menos, ¿eh? No, nosotros también. Sí, no, claro. Sí. A ver. La primera transmisión deportiva loco por el fútbol. Ahí va, es la primera, ahí va, la primera transmisión. ¿El tipo piensa que viene a dónde? Y esto él la tiene clara, ¿sabes? Esto puede ser el un empujón a la... ¿A dónde? Mira, si fuera por empujones tengo la sala. Adrián, la tele, olvídate, o sea, no. Eso es otra cosa. Por ahora, la tele, me voy. Veo una cámara de frente y me voy. Escuchá, si es por empujones, tengo la espalda machucada. Mira que me empujaron, o sea, de... Ah, está para grabarlo. Podemos decir algún adelanto de lo que va a ser esa transmisión con la previa de Loco por el Fútbol. Un Loco por el Fútbol que va a contar, ya nos dio el ok, va a contar con un Daniel Ranchero desde el palco, todo el tiempo con notas. Ale, nosotros estuve charlando y hice chilena en la UF el día que fui a llevar unos papeles por el tema de la transmisión, me lo encontré a Daniel y le dije, viste que estamos. Lo más triste, pará, ¿sabes lo que me pasó? Vino uno que no sé quién era y me dice, cállate tranquilo, que lo de usted ya está todo arreglado. Cuando entro así, pero entro al AUF, de verdad, digo, ¿lo qué? Disculpa. Me dice, sí, me dice, van a transmitirle, me dijo los lugares, bla, bla, bla. Digo, ay, mami. Que nos pongan el lugar cerca de ¿dónde estamos? Ay, mami. Las bancadas. No, olvídate. No, estamos bien. Olvídate cabina, ¿no? Cabina no hay. Es bancada de prensa. Bancada de prensa. Precioso, peor, abajo de la cabina. ¿Dónde está la cabina? O sea, porque paga 1.10 que al lado. Abajo de la escalera que nos pongan. Porque paga 1.10 que al lado no puede sacar un chileno. Arriba del baño. Claro, vamos a relator chileno. Ah, lío. Vos vas a estar en la locución comercial, Nicolás. A ver, ¿cómo estás? Vamos a platicar. Poneme la recámara. Poneme música, luego que arrancamos. Poneme. Así, Daniel me dio unos chivos de 4 kilómetros. Disimulamos que se cayó la nota. Sí, yo me ¿quién es? ¿Tenés un misterio con la nota? Acá, pedalo. Señoras y señores, directamente desde el Estadio Centenario, comienza a vivir el fútbol. Y la previa de Adrián Bozzone, el loco por el fútbol. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, América! ¡Tú me la pido! Señoras y señores, amantes del fútbol, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al Coloso del Cemento. Bienvenidos al estadio más grande del mundo. Qué placer para nosotros estar acá. Un sueño cumplido, chicos. Estamos viendo la pre. Muy acarameloso, muy gomoso. No va por ahí. No, pará, tenés que arrancar, sí. Sí, tenés que arrancar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No. ¿Qué tal? Pará. Escucha. El cacho. Gloriosa. Celeste. No soy el barrio del picado callejero. ¡Pero barrio! ¡El barrio de nuevo! ¡El barrio de nuevo! El cielo la majestuosa, es infinita, la bandera la que siempre está presente, juega no juega Uruguay. Con la siguiente, siguiendo la prisión, siempre se juega a ser campeón. ¿Qué hace esa? No, pero no va por ahí, Adrián. ¿Pero vos te das? ¿Qué lo peor, ¿no? No, ¿por qué? Pero no va por ahí. No, Adrián. Esto es mentira. Pero por ningún lado va por ahí, ¿eh? No es. Pero vos querés hacer esto el martes. Pero qué bombolla, abuelo, ¿viste? No, ¿por qué? ¿Por qué mandar saludos a qué? No, ¿qué saludo? ¿Qué saludo, Adrián? Vamos a hablar de Chistepito. Sí, sí, la cortina, vamos a recomponer esto, vamos a recomponer esto. Vamos a armarnos, vamos a organizarnos. Nos comimos dos goles. Dos goles y nos comimos 10 minutos. Y encima que el box es palometeado. No, pero una cosa. ¿Qué necesidad, vos? Usá el slip, usá. El slip es. ¡Sí! ¡Usá el slip! ¡Perdí! ¡Es palometeado! ¡No! Pero no va por ahí, vos. Yo creo que no. Qué bravo. No, yo creo que no. El martes está claro que esto el martes no. Ahí está lleno de gente al lado. Sí, al aire libre. Ahora, ¿qué pasa para? Techo, pero... Hablando en serio, ¿no? Nos puede tocar al lado una radio chilena. Sí, claro. Sí, claro. Estamos al borde de la. No, la llevamos bien. Sí, hoy vamos a tener contacto con un jugador de la selección de Chile. ¿Sí? El segundo bloque, sí. Va a hablar acá en Loco por el Fútbol. Zamorano. Sí, se cayó eso también, pero. Un poco más que van a sacar a Zidane. Hay un laburo. Me llamó Daniel. 11:10 y me dice, Adri, anda temprano porque hoy Hay una nota. Me hizo poner acá que era impresionante la nota. Sí. ¿Y? ¿Dónde está la nota? ¿El hombre mudo? ¿Nico Falcón? ¿A quién tenés? A Nelson Burgo, cuando se va con Chichita. Igual no te hagas problema que. No sé la nota de eso, pero esto está explotando. ¡Qué bravo! ¡Qué bravo con Ecuador, ¿no? Era. Bueno, Ecuador me juega bien, vos. Sí. Que bravo. Ese es el análisis que tengo un paseo. No, Ecuador, yo creo que Uruguay jugó bien con Ecuador. Le faltó. Ahora, a ver si estoy equivocado, Nico. Los dos me van a seguir. Esto es en serio. El mal del fútbol uruguayo, hay dos. Uno que no hay laterales y otro que no tenemos. El enganche se perdió. No hay manija, no hay 10. Sí, se perdió los Andes y nunca volvió. Ahí está. El problema de los laterales es gravísimo, ¿no? Vos vas a los equipos grandes y tienen problemas los laterales. Todos los cuadros, no hay laterales. No hay. O sea, vos tenés dos laterales de la selección que ofensivamente no aportan nada, porque claro. Y mucho menos el pelado Cáceres, que estará divino para las minas, tiene una facha ahora, yo comparto, ¿no? Pero digo, ¿qué es lo que le pedís a un lateral? Que por lo menos marque. Sí. Anduvo mal. O sea, no aportan ofensivamente ninguno de los dos, porque no aportan ofensivamente. El Mono Pereira, que es el que más va, no te culmina una jugada bien. No hay, eso sí. No hay una chance de que levante un centro bien, no. De que meta una diagonal. No. Y el pelado Cáceres menos porque ni pasa. Pasa la mitad de la cancha, pero al pedo. O sea, los dos goles vienen por los laterales. Se come dos goles por el mismo lado. Que el primer gol dicen Cavani. No, Cavani era bola, flaco. Cavani era una mano ahí. El que tiene que estar ahí es el pelado Cáceres. Se come los dos goles. Sí. No, aparte que sí. Y encima eso... Porque si hombre, el tipo se fue al ataque y generó una jugada de gol. Todavía. Sí. Pero tampoco. No hubo relevo, claro, pero no. Yo creo que Uruguay no jugó el peor partido que yo le he visto jugar a la altura. No fue el peor. Pero está, faltó el gol que recababan increíble. Ahora, ¿también? Estamos de acuerdo con esto, ¿no? Ese, porque dicen, hay menos altura que en Bolivia, aunque Bolivia se ganó. Estamos de acuerdo que Ecuador es 20 veces más que Bolivia. No, claro. No tiene nada que ver una cosa con el desgaste que hizo Uruguay con Ecuador, estoy seguro que fue mucho más que en Bolivia. Y sin con duda. El avión, porque el equipo, porque Ecuador te hace desgastar mucho más que Bolivia. Obvio. Físicamente. Y juega, a ver. Y juega. Y encima estamos hablando de una selección boliviana que debe ser de lo peor de los últimos 15 años. Claro. Con problemas hasta que el director técnico tener que pagar el avión de los jugadores. Pero, ya ni las empleadas domésticas vienen bien de Bolivia. Yo estaba hablando con un amigo que es pudiente y tiene una boliviana en la casa y me decía, mira, yo la verdad le tengo que estar arriba de ella, hay cosas que no quiere hacer. Claro. Y bueno, y es todo, no es solamente el fútbol. ¿Vos cuando ves? ¿Tenemos jugador chumbo? Y preséntelo usted, Vichy, porque está con un misterio de hoy. Bueno, el jugador chumbo, luego la presentación de Claro, que apuesta siempre el jugador chumbo, está Diego Lugano. ¿Qué? ¿Está escuchando? Así que luego la presentación de Claro vamos a estar hablando con la tuta. Este espacio lo presenta Claro para su nuevo plan 3 GB que viene con llamadas ilimitadas a todos los Claro. 200 SMS, 3 GB para navegar y Claro Música gratis por 3 meses. Todo por 500 pesos por mes. Compará internet y pasate a Claro. Porque Locos por el Fútbol ve más allá del desempeño futbolístico. Porque sabe de fútbol, ya que uno de sus integrantes jugó este bendito deporte. Yo la recibo en la mitad de la cancha, la mato de pecho y le tengo que hacer respiración boca a boca en el piripicho de la pelota porque estaba muerta. Y porque la marca de las motos no quiso pisar este espacio. Ya llega el jugador chumbo de la fecha. Muy bien, señores. Señores, cuando pasan 23 minutos de las 12 acá en Locos por el Fútbol, donde generalmente hablan todos los jugadores de la selección uruguaya, vamos a recibir al capitán, ¿verdad? Y para nosotros sigue siendo el capitán. Siendo capitán. Para mí tiene que estar, pero sí. Bueno, él respeta el proceso, ¿no? ¿Cómo andas, Tota? Un gusto hablar contigo. ¿Qué pasa, gente? Buenas noches. Y bueno, un gusto estar con ustedes después de un tiempo. Bueno, el capitán es el faraón y yo soy ya el capitán. Ya lo sé. Pero para nosotros, Tota, para nosotros seguís siendo el capitán. Vos tenés que estar, el martes, Tota. Vos tenés que estar ahí. Pero bueno, yo sé que no, pues estoy ahí, decía Tabaré, ¿no? En la capital. Claro, claro, claro. Tota, antes de arrancar la nota, perdoná que no te pudimos sacar estos días. Yo sé que vos llamaste para acá. Estabas cargoso para salir con nosotros al aire. Estabas pesado. Estás pesado, Tota. Disculpá que te sacamos hoy, pero teníamos gente antes, ¿viste? No, está bien, aparte está mañana, entreno a las 8 de la mañana, o sea que me viene bien este horario para hacer un reportaje. Para, pero hora de sueño que estamos perdiendo, sí, pero está, no pasa Tota, nada. Pero mirá que este programa, claro. Tota, vos ya me decías por interno que conocías, Loco por el Fútbol, este programa ha vendido jugadores, vos estás bien en Paraguay igual, pero mirá, claro, que vendimos jugadores acá. Esto fue una locura. Mirá que le metimos el Tata, al Tata se lo metimos nosotros, ya la nació. Somos los Paco Casal de los programas de radio, Tota, nosotros. ¿Ah, sí? Somos una locura. Pero el Tata se vende solo, con la labia que tiene el Tata. ¿Sí, no? Y lo que está jugando. Pues no, y lo que juega Nicolás, pero el labia también, ¿eh? Sí. Se complementa bien. Qué lindo. Tota, mañana, vamos a hablar un poco del partido del martes, Tota, porque ya sabemos que estás en Paraguay, que sos Dios, ahí vos dónde jugás, dejás ello. Marcarle, claro. ¿Qué pasa el martes, Tota? ¿Ganamos, no? Y sí, yo pienso que sí, que tenemos que ganar y bueno, sobre todo por lo bien que está Uruguay, ¿no? A pesar de que obviamente enfrentamos a, hoy por hoy creo que es la selección que juega mejor en América que Chile, ¿no? Ahora, Diego... Esa es la verdad, pero bueno... Uruguay también está bien y los muchachos siguen demostrando que, bueno, tiene un hambre, ¿no? Y un compromiso y unas ganas que la verdad que te hacen emocionar, ¿no? Pero vos imaginate, ¿no? A ver, con el temperamento que tenés vos, con todo lo que ya se sabe que ponés adentro de la cancha, imaginate un partido con Chile mañana después de todo lo que pasó. ¿Se puede uno realmente abstraer de la pasión, por ejemplo, del hincha común y corriente que te gustaría agarrar a un chileno y colgarlo y realmente jugar al fútbol, o por ahí a vos en algún momento el partido decís, tomá, esto te corresponde? No, no, así casi cancha... de Tota, así casi de Tota. Son las 12 y media, Tota. No, que todo lo que yo diga es a lo que es, sabes cómo sale después por todos lados. Sacalo de acá, Tota. Por favor, decí algo que levante por la vez. Hace 3 meses que no hago un reportaje por eso. No, hay que, obviamente que en el fútbol no se puede, o no se debe jugar con emoción, ¿no? Porque bueno, vos no haces un cierre, ni una definición, ni un paso de 40 metros emocionado. Hay que estar siempre con la cabeza fría y abstraerse un poco, pero bueno, son partidos hermosos para poner algo más de lo que hay que poner, sobre todo los días en los previos, ¿no? Que lo va viviendo y bueno, pues tampoco sin olvidarlo que bueno, que es un partido más, son 3 puntos, ¿no? Claro. No es Argentina, no es Brasil, ¿no? Claro. Está bien, muy Chile, bien. Que está pasando buen momento, pero está Chile. Jota, vos sabés que el otro día lo hablábamos acá en el programa y nos pusimos de acuerdo. Y un palito para Ofa ahí que no se dio cuenta esta vez. Hubiera estado bueno mandar a los nenes aquellos de Platense que fueron a recibir a Australia, ¿te acordás? Porque van a recibir a los muchachos chilenos, ¿no? No, ya no. Ya no se gana, más así, ¿no? Y aparte no se ve una buena imagen. Pero no, creo que bueno, los muchachos tienen que hacer el trabajo que vienen haciendo y saben que se van a enfrentar contra una buena selección que está pasando un buen momento. Obviamente en los últimos meses es la mejor selección de América y quieren hacer un lindo partido, entre dos selecciones que vienen arriba en la tabla de posiciones, ¿no? En la eliminatoria, ¿no? Es una nube que está pasando con Chile, creo yo. No me gustó a mí como hincha de Uruguay, como uruguayo, las cosas que ponen en los vestuarios, campeón de América. Ahora sí creo que van a venir a un vestuario campeón, porque que este centenario tiene una mística increíble, y creo que Chile va a sentir la presión de, bueno, viene el campeón, vamos a ver qué pasa, ¿no? No, yo qué sé, a ver, va a depender todo de lo que futbolísticamente esté dentro de la cancha. Obviamente que no es lo mismo enfrentar a Uruguay y a Montevideo que a otra selección, pero Pero bueno, hay que respetar también que ellos están en un buen momento, juegan muy bien al fútbol, la verdad que juegan muy bien al fútbol. Sí, sí. Yo creo que bueno, que no es casualidad este momento que tienen, son años que vienen trabajando a nivel de estructura, a nivel organizativo. Yo vengo diciendo hace mucho tiempo, mismo cuando nosotros éramos campeón de América y estábamos definiendo los mundiales y estábamos que, por ejemplo, Chile y Colombia están 15 años adelantados nuestros en organizaciones, infraestructura, muchas cosas, claro. Sin decirte, obviamente, lo que es Argentina, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, entonces esto de Chile, tener la solidaridad, la Copa América, vienen trabajando hace tiempo, cambiaron la sede con Brasil, en temas políticos, o sea, esta generación ha trabajado también por una década, nada es casualidad en esta vida, ni cómo fue o ni cómo es, por eso Tavares en Uruguay, que nos volvió a poner en los primeros planos del mundo, tampoco casualidad ver a Chile hoy por hoy con esta selección, ni siquiera Colombia, ¿no? Con la cantidad de jugadores que tiene. Si te puedes analizar y estudiar, hay un trabajo atrás muy grande que a nosotros, a Uruguay, te lleva 15 años de diferencia en muchas cosas, ¿no? Es verdad, claro. Yo lo que veo bien de este equipo de Uruguay, que se está acercando mucho a lo que fue en el Mundial, no sé si ustedes lo ven igual. Sí. La defensa está bien, porque está bien Godín y Jiménez, o sea, no juega Jiménez, pero está bien. Coate está bien, campeón de América, sí, claro, sí. Y en la mitad de la cancha creo que tenemos jugadores que rasca. Ahora cuando vuelva Lucho, yo creo que Cavani tiene mucho para dar todavía también, y creo que estamos volviendo a ese grupo. Para mí, la verdad, no tomo al filo al pedo, vos has hecho 47.000 notas y todo el mundo te... Para mí tiene que estar, yo que sé, ustedes pensaban lo mismo, pero bueno, está, son cosas de... Vos si te hubieras llamado, Tota, yo te veo jugar allá en Paraguay, ya está bien, o sea, físicamente está bárbaro. Y sí, yo llevo en el año hecho, después tuve 6 meses parado, obviamente, que me costó muchísimo, ¿no? Uh-huh. Recuperarme ahí del edema óseo y la fractura ósea que tuve en el Mundial, pero bueno, este año llevo entre Suecia y acá Paraguay, 30 partidos, ¿no? Pará, ¿y en Paraguay? A nivel. ¿Unos cuantos goles? Sí, acá llevo 5 goles también, sí. ¿Qué y no, yo qué sé, es lo que yo me propuse, ¿no? Cuando sufrí mucho en el Mundial y después del Mundial, porque bueno, obviamente por todo lo que pasó, uno se come las garras solo y con la almohada de noche, y bueno, en tanta cosa que me propuse jugar los últimos años como me decía, ¿no? A buen nivel, y bueno, por mí más que nada, ¿no? Por mi carrera, por lo que a mí me gusta, y bueno, lo estoy logrando acá en Paraguay también. Ahora, Tota, pasaron los años, varios meses. Me imagino que sigue retumbando lo que pasó en el Mundial, ¿no? Como que no se olvida fácilmente cómo lo sacan Uruguay, ¿no? Estamos todos de acuerdo que lo sacaron Uruguay. Y fue un Mundial increíble en muchos aspectos, ¿no? Bueno, por donde se lo mire fue tremendo, ¿no? Desde la lesión de nuestro mejor juego de historia, sí. Por lo menos de 50 para acá, en el último minuto del último partido de la Premier, que increíble, ¿no? Bueno, de arrancar perdiendo con Costa Rica, cómo se le gana a Italia y a Inglaterra, y bueno, después todo lo increíble que pasó con Luis, en mi caso particular, viste, que bueno, que me tuvo mal una barra tremenda, ¿no? De, sí, sí, sí. De prácticamente solo y por pasarme la preparación y exigirme de más semana antes del Mundial, bueno, tengo un problema en el cartílago, porque llegué ya al Mundial casi sin poder caminar, ¿no? Y bueno, lo que sufrí, y solo yo lo sé, y la almohada y los dormicun que me tomaba para dormir de noche, ¿no? Pero bueno, fueron muchas cosas que hacen que bueno, yo qué sé, no sé, te es divino vivirlo con intensidad, con esta pasión, y solo el fútbol y la celeste te puede dar eso, ¿no? Tota, y aquella conferencia de prensa cuando le paraste el carro al gringo aquel... ¡Qué vino todo! Tota, te juro, ese día vos sabés que yo me puse a llorar. El loco vino igual le metiste la mano. A sobrar, vino a sobrar. Tota, te saltó el canario, te saltó el mate malo. Si fue con una revés, fue con respeto bárbaro. Sí, pero Tota... Pero que respete también. Sí, ¿no? Claro, obvio. Qué grande. Aparte toda la... Tota, te ha tocado otra faceta, tuviste de actor también, o sea, sí. Esto no es solamente un jugador de fútbol. Yo sé que las minas las minas están todas muertas con la Tota Lugano, el tipo está casado, ahora me escribe mi tía, vos, Tota. ¿Dónde fue actor? Pará, que sabes hablar la capé, me perdí un poco. ¿Tú hiciste un comercial? Con tus hijos, Tota. Ah, bueno, sí, es una publicidad, bueno. Pero está ¿qué momento? Cubriendo todos los rubros, Tota. Claro, Tota. Y sí, un poco es que hay que, sí, hay que abrir el espectro de los jugadores, ¿no? Escuchar. Pero pará, la esta hora solamente ir aumentando, ¿no? Por suerte, yo que sé, está bueno que el jugador tenga espacio, ¿no? Dentro de la ciudad, ¿no? Sí, no, más bien, Tota, te decía, lo que genera, bueno, en la gente es impresionante, en el hincha y todo, en el público femenina, Tota, o sea, deja algo, papá. Claro. Ahora me escribo. La verdad que eso. Yo me gané la vida por voto. Esos comentarios no me llegan nunca, la verdad. Escuchá, tengo una tía, Tota. Porque soy casado, bien casado. Ya sé, pero escuchá, me decía un WhatsApp de mi tía. 75 años, está divino, me pone, para la tía, tenés 75 años, le pongo, está divino la Tota, me pone, para mi madrina también. Mientras Google más o menos gane, son todos rubios, ¿no? Hermoso y bueno, sí, tuve 6 meses de la pata para arriba, ¿sabes lo que? No me llamaban ni nada. Vos, Tota, ahora porque ya, ahora estás casado, con hijos, estás retirado, pero digo, en su momento, el carnet de jugador... En Brasil, en todos lados. Le sacaste provecho a ese carnet de jugador que tiene usted, que es maravilloso, ¿no? Lamento arruinarte el comentario que viene, pero yo conozco a mi señora de los 15 años. ¡Ah! Está bien, ¿viste? Prácticamente, me pagaba el ómnibus para venir a platicar a Montevideo, prácticamente. Por eso tiene esa carrera, ¿viste? Que los jugadores que se casan jóvenes tienen esa carrera. Sí. Mira el Chino Pedal. El Chino Plata lo trajimos en la radio, se volteó la secretaria. Un gran Chino Plata estuvo hace poco acá. Escuchá, la Tota estuvo en ónimo en Paraguay, vos. Sí, claro. Tota, te tomaste un bondi y te bajaste en la sede. Eso es posta, yo si lo escuché bien. Y te bajaste en la sede de Olimpia, una cosa loca. De Olimpia, pero ¿qué lo va a remarar? ¿Vos lo viste lo grande que está este tipo? La cara de loco que pone. No fue así. Yo iba justamente a una clínica, hacer una resonancia de un estudio de rutina, viste, para ver cómo, y se me quedó la camioneta en la avenida principal, ahí se me quedó, y yo tenía hora para las 11 de la mañana y... ¿Corte o nata? Y yo no sé qué pasó. ¿No encontraste la rueda cuando fuiste a buscarla? No sé, la avenida principal, la esquina fui, pensé que era cerca la clínica, tenía, entendió que era cerca, y a una cuadra ahí estaba el Club Olimpia, el rival, el amigo. ¿Quiere una Fiorino o otra? Me pararon en la combi. Me pararon los porteros, me sacaron una foto, que pum, que pan, donde queda aquí, dije, no, queda como 25 cuadras. ¿Cuánto? 25 cuadras, sí, para allá, no. ¿Y qué hago? Un ónibus acá, bueno, dale. Y sí, lo que hago. Tranquilo. Total. Más te tengo. ¿Qué tenés? Una... Tienes una combi, ¿qué tenés, Tota? Está tirado, ¿no? No. Ahora, el tema, Tota, en Paraguay, y comprar una camioneta, ¡ay, mamita! ¡Qué brava! ¿Sabés qué pasa? Yo ya estoy tan cansado de ir a los países y comprar y papeles, que yo cuando voy pido al club que me den, ¿viste? Claro, bien. Y me dan algo. Sí, no importa. Claro. Y si algo termina en eso, y te vas por la calle y te queda. Con esos algo compramos la radio, nosotros vendemos esos algo y nos compramos la radio. Escuchame acá. No, algo. Germán, después de ensayo, compró un BID. Claro, olvídate. Sí, escuchá, Tota, y vos te subiste al bondi y yo no sé, allá como él, guardo, supongo. ¿Te vio que no te podía creer o no? No podía creer, no me quería colar el ticket, viste. Y... Oh, cagüete, no, claro. Bueno. ¿Cómo no va por lo menos? Eso te debe pasar en todos lados, ¿no, Tota? Los lugares que vas, los países que has estado. Aparte, tenés un plus vos, ¿no? Que has sido figura en donde jugaste, sos ídolo. Me imagino que eso también te debe pasar. Y debe ser medio incómodo también, ¿no? ¿O no? Jodido, a veces jodido, sí, viste. Yo que sé, en Turquía, por ejemplo, era impresionante. Hasta hoy, 4 años después, fui en mayo y... Sí, sí. Me bajé al aeropuerto y ya los taxistas, viste... Sí, lo aman en Turquía. Sí. Ya me subían y gratis para acá, gratis para allá, y está todo lindo, pero también claro, no tenés privacidad ninguna, ¿no? Claro, o sea, claro. Están los extremos, o están el común denominador, el cariñoso, el hincha, claro, o el claro. respetuoso que te hace tal azalea, cobra el doble, ¿no? Sí, claro. Como total. El vivo, ¿viste? Claro, el vivo claro. no tiene bandera ni... De verdad. La ciudadanía, ese está en Uruguay, claro, está en Paraguay, claro. Está en Uruguay, en Turquía. Total, tenés que dar los dos gustos, creo, al uruguayo, ¿no? Una, o sea, el año que viene es la Copa 100 años, no sé qué, con toda esta joda, la FIFA que tanto en cara, no sé si va a jugar... La copa que se juega en Estados Unidos, creo que... Sí, la Copa América. Ahí tiene que estar, full total, yo creo que vamos a ir. Y para mí, todo uruguayo piensa que la Toto, ¿dónde tiene que jugar? En Argentina. Y claro. Entonces ahí va, ¿eh? Rirranga, Tota. En Argentina, armar un quilombo, un River Boca. Ahí te quiere ir. Tuve muchas chances, digo, mucho mercado para ir para Argentina, pero pasa que ya mi carrera no se hizo hacia el norte, entonces estoy más vinculado, la verdad, y a Brasil que a Argentina, entonces ya tuve el campeonato, es difícil cambiar eso, ¿no? Total. Tiene manera de pensar. ¿Tu intención es quedarte en Paraguay luego de fin de año o pensás irte para otro lado? Viste que siempre se habla, cada periodo de pase que hay, que se habla que San Pablo te quiere, sí, que sí. Te adoran, te quiere, de cualquier manera. Hace lo que quiere en San Pablo, la Tota va y hace lo que quiere. Y bueno, y yo creo que acá, cualquier nacional también te debe querer. Sí, y ¿qué pensás de repente a fin de año para hacer? ¿Querés ir en Paraguay? Yo tengo 2 años acá de contrato, tengo 2 años y acá el Cerro, viste, el gran objetivo de ellos, obviamente. Acá el Cerro Porteño es el club más popular de Paraguay, el más popular, y el otro rival es Olimpia, que obviamente tiene 6 títulos internacionales. Entonces Cerro no tiene ninguno y claro. La gran obsesión histórica de ellos es conseguir un título a nivel internacional. Claro. De Libertadores, Sudamericana. Y bueno, y uno me trajeron un poco como a partir de mi figura empezar a armar un equipo internacional. Claro. Entonces uno tiene que respetar eso, pero claro. Viste cómo es, cada periodo pase sí, se abre. Es un mundo, ¿no? Sí, sí. Yo el primer clásico que jugaste en Paraguay, yo era un sábado de tarde, hacía un calor acá, y yo estaba en casa y no lo pasaron, no sé por qué no lo pasaron por Teise, por ningún lado. Lo agarré por una página, no sé qué era, y lo vi, cuando ganaron 1-0, un gol faltando. Mamita la patada que le pegaste a Salgueiro. ¡Ay, la tía! No, ya está hablando de más. ¡No! ¡No, Tota! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡No! ¡Lo Tota, escuchame una cosa! A mí me gustaría jugar con él en la Liga Guruyú. Pues siga, siga. Liga Guruyú, la aduana, me gustaría jugar de dupla zaguero con la Tota del Bar. Tota, han quedado cosas inmortalizadas en el fútbol uruguayo. Yo sé, el limonazo Venancio, hay millones de historias. La cara de loco tuya quedó, va a quedar para la historia, ¿no? Esos ojos para afuera. ¿De dónde nace eso? No, nada, loco. Es concentración o adrenalina. Es loco y loco. Al revés. Concentración y adrenalina. Pero estamos de acuerdo. Es decir, parte de mi. La forma de ser, pero Tota, estamos de acuerdo que para el delantero, ver esa cara cuando se da vuelta, no joda. Está malo. Es de concentración, que de adrenalina, ¿no? De pasión. Te falta. Que lo que todos tenemos por esto, ¿no? Te falta ser el jaca. Te falta ser el jaca. Si fuéramos locos, estaríamos. Eso es verdad, eso. Yo lo que te puedo decir. Sí, concentración y aparte de mi manera de ser, ¿no? Que soy muy pasional y. No te gusta perder nada. Y a veces tenso y bueno. Claro. Y a veces eso es bueno y también a veces me critican por eso y bueno, es mi forma de ser, que yo voy a hacer. Tota, ¿cómo? Obviamente que ningún. No solo en el ambiente adentro de la cancha, sino afuera. ¿Cómo estás para la piña? Sabemos que por lo general las personas no se quieren llegar a ese extremo. ¿Cómo sos para la piña? Salme una piñata, por ejemplo. Vas a comer y se hace el vivo con la patrona, por ejemplo. ¿Cómo es la Tota Lugano en ese momento? Hace tiempo que no ando en el peor. Hace tiempo que no ando en la piñata, hace tiempo. Pero ¿cómo está? ¿Cómo era re mal la época? No, de Turquía, ahí, que Turquía, bueno, o de Francia. De Francia, creo. Se llaman a la pista y hay que ir, ¿no? Y no, pues es como cualquiera, ni más ni menos. Tota, estamos de acuerdo que dentro de la humildad que vos tenés, porque hasta ahora todo no importa, igual nosotros pensamos lo contrario, que es un fenómeno y un caudillo. Y Odulio Varela, la Tota Lugano, no son como Odulio Varela. Yo me acuerdo un partido mío. No es que alguno recalque siempre las patadas de la Tota, pero ya que. Y lo malo, y lo malo. Pará, dice 10 goles por atención, gané algún título. Está malo, hay un premio que vos. Pero nosotros aplaudimos eso, Tota. Me gustaría hacer a nosotros. Me echaron una vez, y mal echado. Es verdad. ¿Qué partido me echaron por Uruguay? Yo me acuerdo. ¿A ver, te acordás? Yo me acuerdo. ¿Qué partido me echaron por Uruguay? Sí, ¿Con Argentina? No, si casi matas a Romero. No, pará, fue con Chile. No, tampoco, ¿no? No sabemos nada de fútbol, Tota, nosotros. ¿Cuándo fue? Este partido hubo una expulsión sola. Que entró, Scotty entró, después. Pero ese fue, me lesioné ese día. Ah, ese fue el de la lesión, ahí va. ¿Qué día te expulsa? Contra México, tercer y cuarto puesto, Copa América del 2007. Ah, ahí va. Que no jugaba bien la final, Tota. Yo me acuerdo de la... El área de la y me cobró que como que le había agredido un codazo. ¿Se acuerda contra Romero? La de Fossati era, ¿no? Sí. No, ya estaba maestro ahí, 2007 fue en la Copa América. Ah, sí, verdad, que pierde la semifinal con Brasil. Perdió por Brasil y después le entró cuatro puestos con México. Ahí lo pusieron. Fue la única fusión. El día que Pablo García... y fue por saltar a cabecear, o sea que no... no. Vos, yo me acuerdo, Me acusan más de lo que soy. No. Sí, no, hay una campaña sí, media rara ahí, ¿no? Total. Vos, Pablo sí. Montero, todo bueno botija. La otra vuelta hablábamos con Pablo lo mismo y nos decía para... Pablo tiene más antecedentes. Paolo tiene una cadena de carnicería, me dijeron hace poco. Paolo es sicario. Una vuelta vino acá al estudio, Tota, Paolo, y me puse canillera, por la duda. Digo. Vos, pará, yo me acuerdo un día... un partido amistoso, pero tal vez que le marque para todas esas referencias gloriosas. Son divinas. Contra Holanda. El tipo se quería ir, ¿no? El tipo pedía casi. Había una historia y también había historia. Y bueno, entonces contra Chile, es contra Chile que te ponga, papá. Que te ponga. Qué lindo. Había una historia. Diego, todavía. Teniendo en cuenta, bueno, que el martes Uruguay va a jugar contra Chile y bueno, toda la presencia de Jara también que indica en el estadio. Sacando un poco las camisetas, ¿qué te pareció la reacción de Jara dentro de lo que pasó con Cavani? ¿En algún momento se te hubiera cruzado por la cabeza que lo hubieras hecho en ese tipo de jugada desleal? Pensando, no, obviamente que lo que hizo estuvo mal, pero viste que en esa disputa que hay dentro del terreno de juego, muchas veces en las charlas hay distintas fricciones y bueno, a ley de juego está todo hecho, seguramente. Nah, mirá. Nadie en la interna te dice una cosa para en la interna nadie está caliente por eso, claro. Sino que por otra cosa, y que yo no te voy a decir ahora, y que queda entre los jugadores, claro. Pero eso es lo que por ahí la gente está muy confundida, nadie está caliente por o nadie se enojó por lo del dedo, sí. La mano, nada, hubo otras cosas mucho mucho peores que bueno que está, sí, mejor no mencionarlo, sí, y claro. No quiero ni tocar el asunto porque yo ni estoy ni estuve, o sea que no. No sé quién, pero bueno, son cosas que eso sí, yo no creo que no lo haría, y ningún uruguayo lo haría. Claro. Y ni uruguayo, ni argentino, ni brasileño, creo. Y también creo que chileno tampoco, porque son cosas que... ¿Qué bota? Sí, no te lo voy a decir, porque son cosas nuestras, viste, que sabemos los jugadores y que hay. Ahora, eso, claro. Tota, el código que hay del jugador dentro de la cancha, muchas veces se rompe, ¿no? Lo rompió Alexis Sánchez cuando terminó el partido, que es una declaración... hay cosas que a veces las entendemos lo de este lado de acá, ¿no? Lo de Río de la Plata, más que nada. Sí, cada, yo qué sé, cada cultura con sus cosas, ¿no? Claro. Hay que saber entender y leer los momentos y las personas, pero hay cosas que sí, duele más y para nosotros son más difíciles de asimilar, pero bueno. Y lo que pasa es que nosotros vivimos el fútbol diferente también, mirá que... O sea, es distinto, fútbol, sí. Vos respirás fútbol todo el día, nosotros ni hablar. O sea, nosotros y vos, ¿no? No hay otro tema. No hay otro tema acá. Y no sé qué hace, no creo que sea solamente fútbol, ¿viste? No sé qué hace, barrio, ¿viste? Claro. Educación del abuelo, yo qué sé, el amigo grande del barrio, yo qué sé, hay cosas que... tenemos nuestro, yo qué sé, manera de ser, como digo, para bien o para mal, ¿no? Pero bueno, en definitiva, de esta manera de ser, hay cosas que aceptamos y hay cosas que no. Obviamente, y que no tiene nada que ver con el tema que se vio del no, dedo. Claro. Nosotros hemos pegado con esta misma tiene idea. No tiene nada que ver con eso. Cosas bien peores. Sí, más o menos, mirá que yo siempre lo que... Pero no lo vamos a hablar, pero yo más o menos. Tota, me imagino que el martes estás ahí en el estadio. No, tengo que laburar, pero bueno, ya lo vemos con todo Uruguay, está con el Pop y con Rodrigo, con Opa. El Silva, con todo lo hemos juntado así. Bueno, con el Pelaborte, ¿no? Sí, jugando paradito. ¿Qué anda? Con el aloguerón, ¿no? Con la cintita en la rodilla, todo. Todo lo barretines, ¿no? Que dejó, de pasado dejó, creo. Definitivamente dejó. Estaba acá en San Lorenzo, pero dejó. Claro. Muy querido acá, ¿eh? Muy querido. Sí, Che, Tota, te la tengo que hacer la pregunta porque mucha gente, obviamente, lo que generás vos es impresionante, bueno, vos lo sabés, lo has vivido. El hincha Peñarol quiere saber si jugarías en Peñarol. Me ponen por mensaje, te la tengo que preguntar a vos, ¿no? Y bueno, es la misma pregunta que me hacen hace 6 años, creo. ¿Y? No, y se ve que nunca me escuchaste en un reportaje. No, escucho poca radio. ¡Quiero que juegues! No sé qué fútbol iba a ser, pero esto me lo pregunto siempre. No, y yo siempre dije lo mismo, creo que después... Después de haber jugado, o sea, 11 años de selección, de haber sido 10 años capitán y una etapa, viste, linda y que todo se identifica con nosotros, ¿para qué volver ya grande, no? A Uruguay, claro. a identificarte con uno a tu grande, a pesar de que yo, viste, llegué a decaer en la Nacional y que soy agradecido, pero, viste, prácticamente la gente no me recuerda jugando a Nacional. Claro, fue poco, 5 partidos jugué en Tía San Pablo, entonces, ¿para qué dividir así las aguas? La necesidad, y más grande, ¿no? Ya cuando uno tiene poco para dar, viste, claro. Entonces, esa es mi manera de pensar y lo que yo siempre dije, ¿no? Y no empieza a cambiar porque creo que no vale la pena, ¿no? Claro. Ya uno no tiene mucho para dar tampoco, ¿no? Ahora uno te entero, ¿cuántos años? Nunca se sabe, ¿no? Pero un par de añitos más de que tenés. Sí, entero. Bueno, depende mucho depende más de la cabeza y de la familia, ¿no? Hasta dónde me la gente de Plaza Colonia. La cabeza y la familia. La gente de Plaza Colonia que te retiene Plaza Colonia. Es más, tiene una camiseta con la sombra. Vos, hay que decir que Diego jugó poco Nacional. Pero yo no sé si vos tenés una amistad, obviamente, mirá que la pregunta es media obvia, pero capaz que no todo el mundo la sabe, con Diego Aguirre, ¿verdad? Que fue el técnico que te llevó a Plaza, ¿no? A Plaza Colonia. Y sí, el Diego Aguirre me llevó a Plaza, por supuesto. Y qué cuadro hermoso ese Plaza. Para mí Plaza tan loco, fue lindo. Un año, el club y la ciudad, ¿no? Me marcó muchísimo, la verdad que es un... Jugaste con Leal y Leguizamón ahí, ¿no? Yo no, con Leal no, llegué a jugar con el Mario Leguizamón. ¡Qué hermoso! Bueno, que la rompió ese año. Contame cosas de Mario Leguizamón. ¿Qué tipo folclórico? Se tomaría el... ¡Qué clavo! ¡Hasta el agua del puerto! El marito... ¡Qué clavo! Y dentro de lo... ¡Qué jugador! ¡Salado! ¡Qué jugador! Y dentro de lo tranquilo que es, para la ñapi era gravísimo. ¡Ah! ¡Dice que sí! El Mario sí, salí con Mario de una vuelta y lo terminaron en el tole-tole. Anda, se pelea con todo, dice sí, que está salado. Dice que está muy salado. Sí, sí, sí. No, pero buenazo, sí, buenazo. Y qué jugador. ¿Cómo muchas veces? El mono Candia. ¡Ah, el mono Candia! ¿Vos estabas con el peluquero Bengua? El peluquero Bengua. No, vengo yo después también, no, a tu año. Yo estaba con Baldi. Ay, es muy amigo tuyo, de los libros. Ahora, escribe ahora. Pablo Estaño, bueno, Eduardo Pinel, que es el técnico de Plaza ahora. Claro. Chito Sueta, Germán Domínguez, Ceja. Juan Pablo Estaño, Mauricio Vigo y Golero. Mauricio Vigo. Ahora, esas cosas que se viven, por ejemplo, que viviste en Plaza, me imagino que las reuniones con los compañeros, comida, esas cosas no las viví en otras partes del mundo, ¿no? Por lo general. Y es muy difícil de hacer esos vínculos tan profundos. Claro, es muy difícil. No es lo mismo. El uruguayo, el fútbol es muy folclórico, ¿viste? Claro. Y más así, equipo chico. Es difícil. Pero soy uno agradecido, ¿no? De todo lo que ha vivido y la gente que ha conocido, ¿no? Hablando del Ligo, el otro día hablábamos con el Chengue, y que vos jugaste con él también, y nos decía que el que es alao es el Lolo, para las piñas también. ¿Le gusta? Y el Marito Reir. Hay una banda uruguaya. No sé, yo sé que esa selección era. Ah. Era brava, esa selección era. O'Neill, vos jugaste con O'Neill, obvio. En la manga de Venezuela tuviste. No. Sí, tuve. Qué hermosura. Sí, esa y otra manga, pero. Hablando de manga. Hablando de manga, se viene el mangazo de la camiseta, Tota. Después de otro rato. Tota, escuchá, nunca, no es la palabra de te cagaste, porque a un capitán no le podés preguntar eso. ¿Pero nunca sentiste nervio en un partido? Hoy está complicado. No. Mirá, la verdad. Nervio no. Yo siempre, la verdad, que no tengo borrachecito y siempre lo digo. A ver. Que nunca sentí tanto nervio y tanto congelamiento en mi cuerpo que los últimos 20 minutos contra Costa Rica en el estadio. Que el negro la tiró contra el palo. No, te juro. No, que el silencio del estadio. Siempre hablamos con muchachos de eso. Lo hablamos siempre, con el Seba Guren, con el Palito. Esos últimos 20 minutos, el silencio de las 70.000 personas del estadio, no sabíamos qué hacer. No solo sabía qué hacer. Sí. Si compañero, o sea, alentarlo. Era bravo. Si parar la pelota, si pegarle, si pasar. No sabía qué hacer. Sí, verdad. No era nada más horrible. Tuve miedo. Y aparte el hijo de... el juez que me estaba apoyando otro partido, que me amenazaba, que me iba a cobrar un penal y que no quedaba fuera por culpa mía. ¡Anda! Fue el himno, sí. Lo había puesto por el himno. Una cosa que... Te juro que estuve, y eran 4 años, no, eran 8 años de selección, hizo ya con el Mundial, muchas cosas, viste, claro, en la cabeza. Pero lo peor es el silencio del estadio. Pasa que el estadio está bravo, Tota, vos te has pasado. Era gélido, y eso te mata, y ahí, yo que me encanta la historia del fútbol, y que me he leído todos los libros del fútbol uruguayo habido por haber, entendí un poquito lo que podía haber sentido los brasileños en Maracaná, ¿no? Sí, claro. Claro. Un poquito entendí lo que pueda haber sentido, porque es el de la euforia de cuando hace el gol a Loco Abreu. No estábamos tanto, nosotros y la gente. Sí, decime. Yo ese día estaba entre hombres, ¿no? Yo estaba acostado con una amiga, ¿viste? Yo te había hecho un polvo recién. ¡Y el Conde el Loco! ¡Mamá! ¡Qué locura, vos! ¿Cómo puede estar? Un amor que tuvimos, ¿viste? De ese desahogo, ¿viste? Emocional de 4 años remándola, sí, ¿viste? Sí, claro. Natoria, ¿no? Como todo en Natoria. Y como ella estaba, ¿viste? ¡Ah! Estamos en el Mundial, vamos arriba, y estamos, y no sé qué, y nos abrazamos y lloramos. Claro. Y faltaban 25 minutos. Entonces después me hicieron un gol y no estaba preparado para eso. O sea, y la gente tampoco estaba preparada por el descargo emocional que hubo. Sí, entonces sí. No estaba preparado. ¿Y lo que? Fue algo que después lo conversamos mucho, como para un error para no volver a repetir esa descarga emocional. El gol. Sí, y lo que la gente no sabe es que vos casi la contás recién, que cuando cantamos el himno nuestro es largo. Y el juez quería cortarlo, y no, ¿verdad, Tota? Quería cortarlo. Y la Tota pero dice, no, pero esa historia fue claro, días antes llegué al compu que está, esa también de las otras cosas que los capitanes de Uruguay tienen que hacer, ¿no? Hasta elegimos si tiran cuete en un estadio, si canta el himno o no, claro. Si no canta, cuándo. Y bueno, y a mí cuando me dijeron, yo me había quedado grabado para toda la vida y hasta traumatizado, John Travolta cantando el himno de Australia en el estadio de Australia, ¿no? Cuando perdimos, cuando estaba afuera. Sí, sí, sí. Que fue fantástico con todas las pantallas gigantes y John Travolta cantando el himno al lado nuestro y el estadio todo amarillo, la verdad. Yo quedé admirado y siempre pensé, ¿por qué no hacer una fiesta hasta el Uruguay? Jesti Prieto. Cantando Jesti Prieto. Al Gucci. No, y el Surubecio. Claro. Claro, el Surubecio. Y igual después de la cancha definimos los jugadores. Gente se merece el mejor espectáculo. Claro. Este es el espectáculo. Fue largo. Y en Uruguay, claro, pasa que nunca nadie le dijo al zurdo que la reglamento FIFA que se puede cantar en 1:20 el himno. Claro. Nadie nunca dice al zurdo. Pero el zurdo, 6:10. Pensó, o sea, ensayó todo el himno. Y claro, Busaca cuando iban 2 o 3 minutos quería empezar el partido, porque acá hay televisiones, sponsor y tiempo claro. De televisión vendido para todo el mundo. Cada minuto vale millones, sí. O sea, no es juego. Yo qué sé. Ahí lo tenemos, mira. Está loco, después la pelea gallina. ¿Y el loco te decía vamos, te decía no? No, me decía, dale, te rompe fila, me decía, porque hablaba español más o menos bien, rompe fila y saludaba, digo, no, estamos jugando al himno. Y te rompe fila y saludaba, me decía, no, estoy jugando al himno. Pasaba 30 segundos y dice, o saludá o te suspende el estadio. Y digo, vos suspendés el estadio, te matan 70.000 personas, es una falta de respeto. No, que me estás perjudicando, le digo, no, pero vos no perjudicás a mí, yo no puedo saludar, no, pero pum, pa, y date la puta que te pa, no, vos, qué capitán, qué capitán. No. Hijo de puta, me estás cagando, ¿no? ¿De qué? ¿Vos me estás cagando a mí? Decía. Te voy a mandar a la cucha. Todo eso lo costarricense malísimo, pensando que estamos tomando el pelo, ¿viste? Que estamos, ¿viste? Y Sole estaba malo. Sole estaba malo de la punta puteada. ¿Pero qué va a hacer? Ahí se te tenía que estar dando el himno. Y él que va a saludar y te vamos a hacer partido. ¿Y cuando van al sorteo te dice algo? Sí. Lo puteamos todos, claro. Ahora te cobro un pedal, te dijo. Ahí empezaba a putearlo, claro. Y después era un penal y que fue el mundial. Es más, le meten un pase largo a uno y yo lo escuché a él. Y vos lo quisiste cerrar por miedo que te cobre pelar en una jugada, ¿no? Sí, no estábamos, sí, tenía. Yo, y ya después el empate, te juro que tenía miedo. Sí, claro, está loco. Porque estaba al lado. Porque el tipo te iba a después. Sí, no, fue. Y el otro día me acuerdo que nos fuimos del avión juntos. Y yo no quería saber lo que iba a matar. ¿Con el juez? Y me dice el avión, claro, con todos los muchachos y en Europa, y él estaba también. ¿Y? Y yo lo quería matar, yo me hice dormido, viste, para no tener que saludarlo ni putearlo. Yo no me olvidaba, estaba malísimo. Claro, claro. Y este Busaca de que un personaje pasaba por al lado una y otra vez, viste, una y otra vez. Qué y allá en 1500 me dice, dale, no estás dormido, vamos a conversar, vení, te voy a aclarar, vamos a conversar. Qué claro. Y me acuerdo que, ahí el ruso me dijo, no, dice, total, dice, me está ruso, me acuerdo. Dice, vamos a hablar con este que capaz toca en el Mundial. En la ficha la toca en el Mundial. Sí, claro. Dicho y hecho, contra Sudáfrica, el juego Usaca. Ah, claro. Ya en el túnel era la puteada. Y un clima menos, ¿no? Lo mismo, sí. Hoy no me hace lo mismo, ¿no? Vos tampoco, pero te parió, bueno, la puta, no sé qué. Bueno, pero parece que se la agarró con el capitán de Sudáfrica, con el 4, que es el muchacho, no me acuerdo el nombre, que tiene historia fantástica, ¿no? En la pared, una historia increíble. Sí. Y al otro día me acuerdo que Parreira estaba malísimo con el juez porque dice que le había amenazado al capitán que lo iba a expulsar, que le cobraba un penal, que no se le hablara. Claro. Se ve que era la estrategia de la TEPO con los locales claro. Para que no atropellaran. Claro, claro. Claro, le decía siempre lo mismo. Seguro, se ve que hacía siempre lo mismo. Pero la estrategia para que no atropellaran, viste. No sí, sé, no, a mí, te juro que a mí me, yo lo quería matar, viste. Y, claro. Pero, ¿y si este me cuelga el grupo penal? Claro, Tota, igual que... ¿Es que este me lo cobra y que fue un mundial? Pasa, me loco. Igual yo vi un informe de San Pablo que le hace un homenaje a él. No sé si los jueces contigo en Brasil te respetaban, pero... Era una muralla de atrás, sí, o sea, no pasaba ni el viento, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que los jueces contigo en Brasil también, vos creaste un respeto... En todos lados. O sea, como que uno te dejaban pegar, Tota, hablando claro, uno te dejaban, ¿sí? No, bueno, estamos hablando con Maquicho, ahora. Estamos hablando con la Carmelita descalza ahora. No me hagas mala, no me hagas mala. Es un plus, es un plus. No, pasa que peso 90 kilos, viste, y 1.90 m, y un choque, no hay mujer choque, viste. No me peleó, vos imaginate, mirá esta situación, Tota, vos me vas a seguir. No, pero... A ver, a mí me han quebrado dos veces en haría codazo y yo nunca lesioné a nadie, ponele, viste. Seguime esta situación. Llegás, vas en el auto. Y va la Tota, no sabés que va la Tota al lugar. Pelo negro. Y lo empezás a putear, bajás de cagón y se baja la Tota al lugar. Yo le traigo a mi mujer. Que no. Yo le digo a mi mujer, toma. No, un día me acuerdo, en el complejo Uruguay Celeste, estoy parado al costado de la cancha viendo el entrenamiento y de pronto siento un ruido, golpe en el piso que venía corriendo. Cuando miro la Lugano, sí, claro, mamita kilos, querida. 90 kilos, papá. Mamita, unos cuádrices que me mete un tranque, Germancito, y me destripa. Un cuádrice Lugano, sos todo bónico. Soy todo yo. Claro, es diferente, viste, a jugar con el contacto físico, a hacer mala leche. No, sin duda. Tota, el jugador no. Pero no, esto es verdad, no estás señalado como. No, mala como, leche, no. Como jugador fuerte, sí, como mala leche, no. No, eso no. Por eso, nada, por eso. Charro, viste, que tanto, viste, que era manija, al final parece que fue nada. No, acá somos así, porque ahora viene este partido con Chile y todo el mundo. Si todo lo que el uruguayo quiere. Yo, la verdad, yo a Jara, Tota, el otro día lo decía acá en el programa y se reía a los chiquilines. Yo a Jara le pongo a marcar a un estos empleados de la construcción que tienen los dedos todos ásperos, viste, que tienen tremendas manos, que lo marque. Que lo marque. No, yo tiene que tener unos chorizos de dedo todos ásperos. Que lo marque. Yo no hubiera querido a la Tota contra Chile, no para hacer nada, porque la verdad es... No, es jugar de fútbol. Para cuando van a saludar, ¿viste que se saludan? Claro. A mí yo le pondría la línea de cuatro. Pablo Montero, la Tota. El pelado Pico. Y Bola Lima. Y el viejo Bola Lima, ¿no? Y Olvido Trasante. Y que venga. Se había hecho un cuadro, supuestamente, sí, claro. Que iba a jugar contra... Qué grande. Tota, la última, sí te va a dormir. Allá en Paraguay, ¿qué hora es? ¿La que vos querés? Sí, no, la misma que ustedes. Acá son las 11. Son las 11 acá. Acá son la una. Mañana practicada. A las 8 de la mañana. Pero pará, ¿y por domingo 8 de la mañana entrenamiento? Exactamente. Esa es la del 30, encajaste. Encajaste esa en casa, la del 30 metiste. Dejate joder. Dejate joder, Tota. ¿A quién la haces? ¡Con la plata que tenés! ¡Te vas a agachar, burla! ¡Con la plata que tenés, Tota! ¡Yo me la burla! ¿A quién la haces creer, Tota? No, papá. Las mujeres se creen cualquier cosa. Son de vida las mujeres, vos. ¿Va a practicar un domingo a las 8 de la mañana solo vos? Es un pique, ¿qué tenés? Contalo, dale. ¡Paraguaya, mañana te vas a... ¿Qué son como los pelos? Contalo, dale. No, sabía que Asunción va de 35 a los 40 grados, ¿no? La temperatura. Entonces, si no entras temprano... Sí, obvio. Como jugamos el jueves, tuvimos el libro hoy sábado. De mañana. Es domingo, no te la cree nadie, Tota. No te la cree nadie. Pero escucha, lamentablemente. La patrona, cuando dijiste que mañana entreno, ¿qué te dijo? Dale, hijo de puta, dale, joder, quédate acá. Lo estamos recomponiendo, Tota. Ya no querés cagar de todo. Puedo, yo la vuelta tenía. Lamentablemente, y me levanto 6:30. Bueno, Tota, ya te dejamos, Tota. ¿Cuándo vamos a hablar contigo? Es la única oportunidad que tenemos de hablar contigo, Tota. Tota, mirá que nosotros hemos ganado premio Iri. Estamos a punto de ser tele, Tota. Estamos a un paso ahí. Estamos un paso. Tengo una diferencia de Luca por mí. Es que lo veo bien, esto es en serio, ¿no? Cuando termine el fútbol, te veo una onda para pagar el periodismo. ¡Cemento Charrúa! ¿Qué onda cuando termine esto? Una onda Diego La Torre, una onda Diego La Torre. Programa Loco Abreu, por ejemplo. Claro. Y bueno, hay que tener paciencia para estar todos los días en un programa cuando me jugo, ¿no? Sí, pero vos sabés, boludo. Pero si vos mañana te pones frente a una tele. Pero una transmisión deportiva, lo que decimos siempre, ¿por qué no solo escuchamos a Diego La Torre? Porque es un tipo que estuvo dentro de la cancha y que te va a saber explicar muchísimo mejor las cosas que una persona que no jugó. Por supuesto, pero te digo, pero hay que tener también paciencia y pasión. Sí, claro. Para estar todos los días cumpliendo horario en un programa comentando fútbol. Sí, eso es verdad. Sí, bravo. Está lindo un torneo, un partido específico. Claro. pero asumirlo como un trabajo, como una rutina, lo tenés que sentir también. Sí, no, Nicolás, tu relación siempre con el periodismo fue bien, ¿no? Sí, por ejemplo, no tiene problema. Sí, ¿no? Siempre con respeto, ni más ni menos, ¿viste? Sí, todo claro, claro, claro. Ustedes como sí, el como la radio Caerone o la radio de Melo. Sí, claro, claro. Total, y cuando sea... Eso fue lo que intentamos impulsar la selección, ¿no? Sí, sí, más bien. En la época de más crítica, con el mismo respeto que en la época de elogio. Total, ni más ni menos. Cuando tiraste aquella frase famosa, yo estaba en el campo, en turismo fue, que perdimos con Chile 3-0 allá... lo dijo él, llegó a Montevideo y dijo, bueno muchachos, el que quiera sigue, el que no se baje. Y ahí arrancó Uruguay, Arrancó. Tuviste mojones, Tota, que no, por más que vos digas que no, o sea, yo no me acuerdo de una cagada en un partido. No. Mirá, ¿sabés un partido que me contaron? Porque nosotros hablamos con los jóvenes de la selección, y no voy a romper código. El partido que nos empata Paraguay 1-1 en Asunción, dice que te quedaste con una calentura, Tota, que se te acercaba al lado cobraba. El día que nos empata que hizo el Forlán. Y lo que no hizo el gol ese día, a Forlán, sí, no, a ver. Sí, ¿hizo el Forlán? Que nos... empataron. Qué increíble ese empate. Estábamos volando, viste. Qué increíble. Arrancamos 3 puntos en Paraguay y no, hace un gol, la reconcha la madre. Pero ¿por qué nos cuesta todo? Porque mira que... porque en la parte yo la veía venir, y en ese empate yo la veía venir que, viste, que se complica más adelante, viste. Sí, claro. Un gol de cabeza fue, ¿no? Sí, un centro. Sí, pero... Ha ido. Viste, cómo viene, viste, antes, viste... una suma de pequeños, viste, errores y traiciones, bueno, y mala suerte también, ¿no? Un poco de todo, viste. Es que el paraguayo tiene eso, o te caga con el reloj, o te suma de cabeza. O sea, no tiene el auto, ¿no? Te compras un Ford Escort y te viene con un motor de bicicleta. Diego, pero entonces cuando termina el fútbol... No me comprometo. No, vos no dijiste nada. Está loco, mañana te rompemos el contrato. Ahí. Todo por cuenta nuestra. Claro. Veniste a jugar con Polenta atrás. Polenta Lugano, Polenta Lugano. Pero para, entonces te ves como director técnico, sí, de fútbol. Con el loco Abreu. Vos sabés que tampoco, hoy no me veo como director técnico tampoco. No. Pero no, entonces, que no. ¿Y alejado del fútbol? Y yo qué sé. Y me veo más alejado que, claro, que dentro del fútbol. Ahí va. Algo de gerencia, algo así puede ser, ¿viste? Estamos de acuerdo. Algo de gerencia, algo así, ¿viste? Ahí puede ser. Pero para Tota también volver a la rutina, ¿viste? De todos, sí, claro, los días de, claro, obvio, de la prensa, de todos los días, ¿viste? Igual dejás el fútbol y podés estar un tiempo sin hacer nada. Estamos de acuerdo que no hacés las cuentas para ver cómo llega a fin de mes, ¿no? O sea. Y bueno, no, eso no, gracias a Dios no, pero bueno, el fútbol es nuestra vida, ¿no? Nuestra pasión, el tiempo, y también hay muchas cosas que desgastan, ¿viste? Y que bueno, hay que ver después hasta dónde lo extrañás y hasta dónde no sentís falta, ¿no? Ojo, mirá que hay jugadores que dejan de jugar y tienen que ir a un psicólogo, porque no, como que les cambia la vida. Y sí, será. No, yo ya voy, por ejemplo, ya voy a psicólogo hace años por ese aspecto, los coaching de deportivos, ¿no? Que se preparan para el retiro y... Claro. No espero retirarme, ya hace un par de años que lo vengo haciendo, e inclusive después del Mundial, que para mí fue durísimo, ¿viste? Para mí fue el peor momento de mi vida, porque... Vas a volver. Imagínate, 35 años deseando jugar en Brasil y lesionarte 15 días antes por trabajar de más, por hacer trabajo más. Qué mal ligado, ¿eh? No, solo, no es una suerte, solo, ¿viste? Por hacer doble horario, por ir domingo al complejo, por... Claro. Estar por ese compromiso que siempre sabes. Estar en atender todo el teléfono yo, toda la ONG, todas las cosas y todo yo, ¿viste? Desgásteme, ya... Marché. Te pasa factura en algún momento. Me pasó factura. Y después de arreglar solito cuarto. Chía, Y bueno, yo estaba, obviamente, que como no me podía recuperar del hueso y la rodilla, te pasa por la cabeza, bueno, ya está. Claro. 3 años. Claro. Dejo en un mundial. Y bueno, y no es fácil. Y bueno, estuve ahí mis conversaciones. Sí, bueno, sí, sí. Me empecé a preparar y bueno. En ese interín fue que, como te dije, me decidí terminar la carrera como creo que me merezco, que jugando a buen nivel. Claro. ¿No? Tota, te cuento que el día martes este plantel de Loco por el Fútbol va a relatar el partido. Sí. Y traemos al relator de Argentina, muy muy famoso, porque es un argentino que es hincha de Uruguay, Raimundo, igual lo habrás escuchado, que putea a los jueces. Cuando relator del partido de Gimnasia de la Plata. El Loco, y ahí va, relata Gimnasia, pero sí. Y viene a relatar acá el Centenario y va a formar el equipo este de Loco por el Fútbol, así que nosotros hacemos el debut como en la parte de relato, Y a las 19 empieza la previa. La previa y caemos en cara a las 20, total, más o menos. O sea, empezamos a las 19 y terminamos ahí la novena en el calabozo. Te invitamos a que nos sigas por internet. Primer partido que relata en el martes. Sí, tenemos. Sí. Estamos precisando, mira, esta introducción es para. Estamos precisando 10 palos. Estamos abajo 10 palos, total. Podemos relatar el primer tiempo. Metemos cemento charrúa, entonces. ¿Para qué te iba a pasar ahora? Dejame hablar. Cemento charrúa, que es la mejor empresa que está en varios radios. Y vamos por ahí. Y próximamente, ¿dónde va a estar? Vamos a hacer el chingle. ¿Quieres hacer el rancho? ¿Quieres hacer el rancho? Sí. ¿Se te llueve la gotera? Sí. ¿Cómo que te quedó? Sí. ¡Cemento charrúa! ¡Cemento charrúa! ¿Quieres hacer tu casa ya? ¡Cemento charrúa! ¡Cemento charrúa! ¿Para que no te agarre la garúa? ¡Cemento charrúa! ¿Se andás con la bregadura? No. El que está escuchando, no. Tiene que estar igual, pasó a revolución. No, igual. No. Sentado esta hora, cemento charrúa, qué lindo para tenerlo acá, pero bueno. Qué lindo, bueno. Para, vamos a hablar con nuestro productor, que soy yo. Daniel, es un poco, no tiene que estar Daniel, no está, ¿te das cuenta? Escuchame, Diego, después lo tuiteamos. Acá son 200 pesos por mes, mira, no te compré. No llegas a dar un palo, te pintamos la casa. Te lavo el auto, Tota, por un palo por mes. ¿Viste la nena? ¿Te acordó la propaganda de la tele? Que la nena tenía la casita afuera. Claro. Bueno, nosotros te cuidamos la nena mientras que está la casita, todo. Qué lindo. Bueno, Tota, te vamos a dormir, son las 1:10. Sin arte, te vamos a dar los premios, loco, por el sí, fútbol. es una catarata de premios que te vamos a hacer llegar. Agarrate. Te vamos a hacer llegar por Western Union, seguramente, que no, ¿sí? No auspicias por ahora el programa, pero Tota, seguramente con tu señora, con los nenes, mira alguna película ahí en la computadora, sí. Sí, cada tanto, sí. Bien, bueno, porque tenemos Almacén Cheyenne, es un avisador nuevo. Chimborazo. Sí, General Félix Chimborazo, te entrega 100 gramos de maíz pisingallo para hacer pop casero. ¿Cómo la ves para hacer pop casero ahí en la casa? ¿Cómo te ves para cocinar? No, yo no, pero me dice, te metes a pop, ¿Un ollita? Yo no cocino un carajo, yo no soy el mate no va al mate. ¿Cómo sopa el asado, Tota? Y bueno, sí, lo hago en casa porque no tengo más remedio, pero lo único, Me están quedando 20 libros de Gorsi de... De cámaras celestes. Para prender el fuego. No, para chupa. ¿Qué cigarro ese? No, había que fumar. No se malo, Germán. Tota, tenemos la campera de Uruguay, que es el techito, ¿no? Sí, la NR. La campera NR, la que usaba el Chengue de los techitos verdes que nos hace llegar. No es la original, Tota, pero en Paraguay está lindo, puedo usarlo con 40 grados. El 40, ¿verdad? Quiero, claro. Y también, Diego, un regalo de Locos por el Fútbol que te vamos a hacer. Es una hamaca paraguaya para que disfrutes ahí en Paraguay. Tranquilidad, papá, hasta cuando los momentos de los... El tema que está usada. No importa. Así que bueno, Tota, te mandamos, la verdad, son crack. ¿Qué te voy a decir? Un gustazo para nosotros. Que todo el mundo te diga que es un fenómeno, vos estás acostumbrado, pero nosotros, la verdad, te lo hicimos corazón y hablamos con todos los jugadores de la selección, con todo, tenemos onda. Nos faltaba contigo. Nos falta Forlán. Bueno, pues, hablar con Forlán. Vamos a Forlán. Traelo a Forlán, Tota, porque lo más cerca de Forlán sos vos que tenemos. Habla con Diego, o sea, no lo vas a llamar ahora, ¿no? Pero aparte no hay chance de hacer amistad porque no jugamos al tenis, no jugamos al gol, una cagada. No. ¿De qué hablamos con Forlán, Tota, si no hablamos de fútbol? Si contigo hablamos de la calle, pero Forlán, che, esto, yo que sé, nosotros no es para acá. Bueno, tiene tema. Así encontrarlo, ¿verdad? Lo vamos a traer. No, cosa que la hora no es tan complicada que hacemos el programa tampoco. Claro. No, usaba en la mañana. escucha, Tota. Y menos si practica a las 8. Ya te va, escucha. Te voy a putear mañana. Escucha, Tota, lo que me queda claro de la nota es que Cemento Charrúa va a estar en Loco por el Fútbol. Sí, claro. Y que la Tota, cuando venga a Montevideo, vamos a comer un asado. Sí, va. Tota, te pagamos un asado, es verdad. Bueno, ¿cómo no? Dale, te amo en esa, hermano, entonces. Sos un crack, Tota, un beso grande. Grande, Tota, gracias. Una palabra, entonces. Vamos arriba los muchachos el martes, vamos arriba de la banda del banco. ¿Y cómo salimos el martes? Ganamos el martes, ganamos firme. Y el martes ganamos 2 a 0. Vamos arriba esa. Chalo, gole, Tota, quédate los goles. 2 a 0. Y el martes, y me gusta porque hago el Tata y... Y Godín. Carlito Sánchez. Y otro más, Farón, a ver, que se teje otro, el Tata y el Palito. ¡Opa! El Palito. Qué lindo, Tarea. Bueno, creo que cabe Eddie, no había escuchado. Ojalá. Animal, abrazo grande. Que bueno, muere arco, es lo mismo. El martes. Vos, Tota, escuchá, si, yo qué sé, ya sé cómo está retirado, pero si le sobra alguna, ¿no? Porque nosotros no la ponemos nunca, Tota, la verdad. No, yo no quiero saber nada. Y usted la toca, vamos a hacer así. Están está fuerte las paraguayas. Vos estás hermético, yo sé que vos no te entra ninguna. Pero tirá el teléfono para acá. Claro, de rebote los amigos siempre ligan. No, pero yo soy todo ese juego estoy todo retirado. Como te digo, no, pero bueno. De luna al día ya, ¿cómo están? Están lindas paraguayas, ¿estás yo? 8, 9, sí, bien. Hay una que parece... No, normal, ni más ni menos, Total, te mandamos un gran abrazo, que sigan los éxitos, animal. Muchas gracias por la nota. Bueno, vamos arriba, usted también, No se quiere ir, Tota. ¡Tota! Vamos a jugar por ahí, Tota. No vayas nada, vaya a practicar, Tota. ¡Vamos ahí! Se fue. ¿A dónde? ¿Les creen que va a practicar mañana? Se garcha todo. Sí, obvio. Fachero, animal. Estáis pedidos a Macarena con la Tota Lugano. Vení, ¿crees que es grande? ¿Voy a decir algo? A ver. Somos una desgraciada nosotros. ¿Por? Toda gente de plata, tenemos mango. Escúchame, a ver, hablamos con el chino, la tragüeta acá, me dijo al aire, lo que vos precisés, Nico, te lo... No me animo ni de nada. Pero vos llamás Cemento Charrúa, boludo. Si pone en todos lados, le da Gorsi plata. Jojojo, somos graciosos. La rompe, pero... Y siempre acá, Daniel. Junta Explosiva rumbo a Rusia 2018. Locos por el fútbol y Alberto Raimundi. ¡Y la botiquita, chico! ¡Ay, el kiosco! ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice el kiosco? ¿Qué te dice? ¡Dale la plata! ¡Ah! ¡Dale la plata! ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? ¡Te pega el tiro! 17 de noviembre, Uruguay versus Chile. Locos por el fútbol y Alberto Raimundi. Este brasileño Cavani tiene razón. Y tiene razón Cavani. Y tiene razón Cavani en recontrarrajar la puteada al chileno. ¡Por Caperucita! Como si fuera poco, el indio negriazul. ¡Vamos Liverpool, carajo! ¡Vamos a meter! ¡Dale, corran y saquen de la mitad de la cancha! Martes 17 de noviembre, Estadio Centenario. Uruguay versus Chile, con Raimundi y Locos por el Fútbol. Por la 1410 y la 89.7 FM. Torero, cobarde y artista, y me quedé en un rincón neutral. Luego de la pausa, que es lo que se viene en un ratito, vamos a estar chequeando también lo que ha sido las cuentas, las redes sociales, arroba... ¿A quién? Fabricio y a la mamá, Graciela, creo que es la mamá. Sí. Es una divina, una crack. ¿Ah? Fabricio, te mando un beso grande, que le gustó mucho la nota. Sí. Oh, al gran Tololo. Lo banco morir también, que va a estar en el cumpleaños mío. A Marian... Va a estar en el delirio también. Dejá mandar un saludo a mi madrina que me está escuchando, a Marianela Viera que está escuchando y a Rodrigo Mayada que vino de Estados Unidos. Anda de paseo. El hermano de Jessica, mi prima que está. Pensé que era hermano de Juan Daluz. No. Vino y anda de paseo acá en Montevideo y está escuchando Locos por el Fútbol. Perdón, Rodrigo, me está escuchando. Se está muriendo loco. Che, sí, beso grande a nuestro director, Daniel, que está escuchando. Sí, que no se duerma con Darío. ¿Por qué tiene esa facilidad? ¿Viste? Como está la mano, lo deja ir. Ah, sí. Cemento Charrúa, sí, ¿no? Sí, Cemento Charrúa, el mejor. Qué grande a todos. Vos. El saludo para los amigos de Pablo Hogar, para todas sus sucursales. Pablo Hogar, como siempre, soluciones para el hogar. También saludo para los amigos de Restó Las Cadenas, que los esperan 8 de octubre, esquina Pirineos. El mejor lugar para eventos y reuniones ahora que se viene la época de las fiestas de fin de año. Pasá por Las Cadenas y asesorate. 2-503-8605, 8 de octubre, esquina Pirineos, también con servicio de roticería. Adriancito. Sí. También el saludo para los amigos de Vendas Better, las vendas de todos los deportistas, las que usan la AUF, las que utilizan el Hipódromo Nacional de Maroñas y también los principales deportistas profesionales, elásticas, cohesivas y reutilizables. Todo esto, Vendas Better, aptas para deportistas en general. Señores, se presentan 18 unidades y la venta es a través del 099-930-891 de Vendas Better. Dejame mandar un saludo grande a Daniel, gran Daniel, a Ricardo y a Gastón, tres amigos que tengo en el Facebook. ¿Sí? Que hacemos una especie de loco por el Facebook la semana. Ah, qué lindo. Tremendo, no, tremendo. Cuando tengo tiempo, ¿no? Porque a veces ando en otras cosas, pero... me divierto mucho, son unos fenómenos Daniel, Ricardo y Gastón, los crack. Casa Agustina es el mayor importador, los espera en Arenal Grande 2284, teléfono 2-208-4571 y tiene de todo para el hogar y también artículos en electrodomésticos. Vichy, también el saludo a los amigos de Pizzería y Roticería Venecia, que los esperan Luis Alberto de Herrera

Que está, claro, está escuchando Loco por el Fútbol, el Cara, Richard Arce. Mi hermano, mi hermano. La, sí, claro, la mejor transmisión, pero por escándalo, de la segunda división. No, que me decía trabajar y me dijo. Que no, me llamó para ir hoy y la verdad, vamos a decir la verdad, acá siempre decimos la verdad. Y nos damos palo entre nosotros. Ayer salí, cumpleaños, me maté. Te quebraste. Me rompí todo. Terminé como llano. Déjame mandarlo. Fractura expuesta, sí. No, terminé como el bono de Street Fighter, pero sí, todito roto. Todo terminé. Roto, qué asco. Es que no me siento mandarle a Vicky que fue el cumpleaños. ¿Qué me pasó? Yo no miento. ¿Te olvidaste? Una cosa de loco, porque yo hablé con ella por Facebook. Me invitó como una señora. Sí, tremendo cumpleaños. Papá, ahí le pongo y se me pasó el día, vos. Escuchá, estuvimos en el centro de protección de choferes. Me sacaron cuadripléjico de ahí. Así que vamos a mandarle el abrazo. ¿Hoy viniste sin auto? Fui sin auto, claro. Yo también. Hoy vine sin auto porque me voy para... ¿Estás como Fede? Tengo pique después. Déjame... Bueno, Richard, hace que mañana arranca la transmisión a las 2 de la tarde ahí por las 10:10. Todo el mundo sabe, la mejor transmisión de la B. Están robados. Van a estar en Canelones, van a estar haciendo Oriental Boston River, partidazo. Se viene el Boston, ¿eh? ¿Cómo gustaría que subiera Boston River, no? Richard, ¿no es loco que lo mero? Sí, claro. Me gusta que para que suba Boston River, yo le quité un ascenso a Boston River. Con Platense, esa final que siempre contamos en joda, fue verdad. O sea, la mitad Boston está la B, ¿no? Boston River, sí. Mañana Oriental, Boston River, la gente de la 10-10 ahí, la previa a las 2 de la tarde, los invitamos a todos. Qué lindo, entre nosotros hay química, porque nuestro amor es tópico, y nuestro amor es química, y se lleve la paloma. Picaste, comiste... Loco por el fútbol. La radio deportiva del Uruguay. Prevenguard SRL. Somos una empresa nacional dedicada a portería, vigilancia y limpieza, con más de 10 años de experiencia en el mercado. Cuidamos sus bienes más preciados. 2480-8070, 099-174-140. Prevenguard. Nos preocupamos por usted y los suyos. Date el gusto que quieras. Vení a Pablo Hogar y descubrí un concepto nuevo en electrodomésticos y amoblamientos. A la vanguardia junto a las marcas líderes. Imagen, calidad y sonido. Además, para tu casa u oficina, innovación y diseño. Pablo Hogar. Garzón 1971, esquina Lezica, o Lezica 5668, esquina Garzón. Fonoventas 2-320-2072, 2-321-7492. Entregas 24 horas. Página web www.pablohogar.com. Gracias por confiar. Locos por el fútbol. Universal. Más mundo, más radio. Con la música del gran Cerati. Es otra vez la situación, cada vez peor el corazón. Yo camino solo y vuelvo, cada vez te veo y te espero. Caminando, caminando de la calle en que quizás yo pueda cambiar. ¡Grisa! Esperando, esperando, con tu beso argentino. La supervisión de Daniel Richard del otro lado de el éter, que nos felicita. Ya que le mata. No. El problema es otra vez la situación. Cada vez peor el corazón. Yo camino todo y bebo. Cada vez te quiero y te espero. Caminando, caminando. Mirá, siempre me gustó hacerlo esto, mirá. Son las 1:30 de la noche en todo Montevideo. Buenas noches para todos. Estamos en Loco por el Fútbol escuchando este tema hermoso de rock argentino de la banda que se conoce mucho, Nicolás. Soda Stereo. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Adelante! Son los abuelos de la nada. Son los amigos de Stereo. Claro. Besito grande para Cristina, que una alumna. ¿Qué temazo de los abuelos? Cristina, te mando un beso grande y hoy me trajo unos boñuelitos secos. Un beso grande para Cristina. Boñuelitos no. Secos me trajo hoy. Sí. Y sí, divino, lo comí de mañanita. Qué y mañana puse clase. De mañanita. Sí. Estamos procurando contacto con jugador de la selección de Chile, ¿eh? ¿Con un jugador chileno? ¿Por qué hace los domingos? Pues. Sí. Estás muerto, ¿no? ¿Sí? Estás molido. ¿Eh? Me voy a agarrar dos hermanos, hiciste. Sos fatal. Estás molido. La ciudad asalto te dejan peluca. ¿Cuándo vas a salto de vuelta? Estás muerto, ¿no? Estás muerto. Arruinado. Ya volviste de vuelta con el tema de la remera de Pan Brava. Está toda manchada, ¿qué te pasó? Legacy, ¿de dónde es Legacy? Adrián. Adrián. Legacy Surfing. Legacy, ¿de dónde? ¿Se le voy a contar algo? ¿Qué? En la pausa, porque si lo cuento al aire. Lo voy a contar, boludo, pero. Vos sabés que era como el fútbol, es para reírse. Ah, lo que me pasó. A ver. ¿Lo cuento? Dale. Es lo como el fútbol, sí, ¿no? Claro. Yo voy a contar una que me pasó con mi madre. Sí, pero yo cuento la perdida y siempre. No, yo cuento una perdida, pero perdida. ¿De lástima? ¿Vergüenza ajena? Pero, ¡pa! Ahora la cuento. Fui con mi madre y con Andrea de la Rambla a tomar mate el sábado que estaba precioso el otro día. Ah, te cuento, ahora te cuento. Dale. Bueno. Dale. ¿Por lo menos te lo reírse? No, dale. ¿Ya te reí? No, hombre. Sí, nos vamos a reír, obvio, dale. Pero no nos vamos a reír. La que yo te cuento te vas a reír más todavía. Arrancamos. Estoy dando clase al Chivo. Al Chivo, al sí. Al Chivo. ¿Qué tal? Sí. Me regaló 20 camisas. ¿Y te entran? Sí, entrar le entran. Toma, tengo el mejor momento de mi vida, ropero. ¿Y? Polo, ¿viste que esto? ¿Te regaló? Era cuando él lo usaba, que le estaba más. Legacy, ¿no? ¿Ah, eso de ahí? Te debía plata. Te pagó con ropa. ¡Un pastoso! ¿Estás tomando clase y te pagó con ropa? Camisa, pero estás todo mal, ¿verdad? Una camisa Levi's, polo, que mala. ¿Así que haces trueque? Lo que pasa es que me pagó algo. La casa del canje, ¿so? Para, me pagó algo. Y él yo le quemó Chivo. ¿Te empeña la ropa? ¿Qué? La ropa que me dio el Chivo no tiene nombre. ¿Dos palos de ropa te dio? ¿Qué te dio? ¿Tres palos? No, así me entendés, como 12 camisas, pero de las mejores. Tampoco Chivo está, tampoco queda más grande. ¿Quedó sin ropa? Pero lo usa, porque queda chica. ¿Y vos aceptás eso? ¿Plata y ropa? Es una bolsa de pasta base. Pará. ¿Cómo están las legas? Son de poleta. ¿Son poleta? ¿Son posta? Bien, bien. ¿Parece que el Chivo usa ropa? No, obvio. Tres de estas, cuatro, polo. Ahora ya te paraste. Ahora todo bien más así, que lindo está vestido. Bien. Me falta abajo, Bermuda. Zapatito, compré uno allá en Salto. Sí. Lois. Ah, Lois, mirá. Está divino. Y andando corto de Bermuda. Bermuda mal. Pero le vale con el Chivo ya. Un par de jean. Ya la próxima. No me gusta jean a mí. ¿No tú traes Bermuda de jean? Sí. Bermuda de jean, boludo. No, ¿sabés qué Bermuda? La Bermuda Carrincho es la de tela, rey. No, vos tenés que. El jean es jugar de fútbol. La babuchita, Adrián. Babuchita. Bermuda babucha. Pasa que la vida mamá ya que sí, tengo. Sí, no, vos sabés que no. La babucha, ¿no? El ropeo mío lo agarrás en tiro. Lo prendo fuego tu ropero, si lo agarro. Hijo de puta. Ucho no llega a entrar en casa a robarse, suicida. Sí, obvio. Se mata, ¿no? Si se tiene que llevar la ropa. Rambla. Ta, yo conté una, dale. De no, lástima. Pero eso no es nada. A ver, está. Rambla con la Eli y con Andrea. Sí. Mate, y habíamos almorzado en casa, y yo cuando agarro frío. ¿Qué parte de Rambla? Fuimos al deportito de buceo. Lindo, fuimos con el mate, estaba precioso. Digo, vamos a tomar los mates. Fuimos. Y yo habíamos almorzado en casa, había agarrado frío. Yo cuando agarro frío, agarrate. Cagalera, pero sí. Pablo, ahí. Sí, no sé por qué me pasa eso. Sí. En casa sí. Tenemos ventanales grandes y los abro. ¿Y agarra por la ventana? Y entra mucho viento porque estamos en el segundo piso. Yo soy igual, bro. Y como y agarro frío y me entra para la cagalera. Estábamos en la Rambla. ¿Me gustaste? Jim Babucha. Estamos tomando mate, juajuajua, historia, la típica, y riendo, ¿no? ¿Viste? Qué que nosotros somos sí, gobiernos. Anécdota. Salió Gustavo Chilindrón, ¿verdad? Pero el asiento del auto, aparte... ¡No! Estábamos en la Rambla. Sí, sí, te llevaste y me dice Gil, ¿no? Y de un momento me dice mi madre, ¿pues qué? Hay un olor feo. ¡Tanto! Me levanto, me había pasado todo el jean. No. Como las minas, no. Y veo como en el auto, dije yo. Y gracias a Dios, la goma gracias a Dios, no, tenía otro tenía show. Un busito fino que llevé por si refrescaba. Me lo puse tipo, escuchá, para levantarme de la Rambla, me puse la cintura el buzo. Y gracias a Dios tiene una bolsa de nylon de esta de carrera, de la confitería carrera, que son gruesas. La puse toda en el asiento del auto. Venía la ventana abierta. La goma, claro. La goma a las patas, poné. ¿Eh? Yo no me caí. La goma a las patas. Claro, no me di cuenta, pero tiene una bolsa de nylon, claro. Hice eso. La goma sirve, la goma del auto. Ay, mamá. El lámpago. Yo una vuelta me pasó también en el auto. No, terrible. Yo una vuelta me pasó, lo tengo que contar, yo estaba laburando. Ah, bueno, porque acá cuento la ganada como la perdida. Esta acá, fue perdida, la tengo que contar. Esta perdida. Yo una vuelta me pasó lo mismo, mujer. Yo estaba con un dolor de... A todo mucho jugo de naranja. Y vos sabés que... Y vos sabés que la que iba al lado, porque era genial, sí, porque aparte estamos en el Prado, no de ningún lado. Y vos, pero pará que te interrumpa. ¿Qué hago si no llevo a tener el buzo? ¿Qué hago? No. Ah, pero nadie se da cuenta que vos te paraste. No. Tremendo lamparón tenía. No, escuchame, no, mira, eso no es nada. ¿Y vos alguna perdida? Imaginate, pará, imaginate que no tuvieses el auto. Ay, que tenés que levantar y subirte a un ómnibus. O subirte un taxi. Un taxi lo de menos porque vas atrás. Te baja el taxi, no te baja. No, te digo. Qué terrible, qué imagen. Aparte, viste que es un segundo, o sea, porque que no tiene vuelta eso. Pero pará, pero ¿cómo fue? No, claro, pedo. Pensaste que no quedaba ahí. Claro. Ah. Fue chicote. Pensaste que quedaba en el pedo. Así fue. Escuchá ahí. No. ¿Para qué? No hay personaje. Esto es una cosa. Esto es terrible. ¿Al teléfono? ¿Al celular? Claro. Esto es terrible. Escuchá, sí, es bravísima. No tiene vuelta aparte de esa. Cuando no me pasa algo. Vos. Pero pasa cosa que yo no sé. Si contarte las perdidas, pues son. Yo tengo el Tano. El Tano todas no, las que tengo. El Tano tiene pinta. ¡Habla! ¿Cómo el Tano? Decántale. Así el Tano. Hablé con Gachita. Germán, no te puedo invitar. Al asado. ¿Cómo hablo? Mamita, sí, está divino el Tano. Le mandamos un abrazo grande para el Tano Trumero. No me invitó al asado a mí. Increíble. Aparte, me ama, me quiere. Porque no te invito a esos bolsos, me dice. Esa aplicación. Sí, son todos hinchas de miedo que van a la comida. Jugadores. El Ale va a hacer asado. Mi primo. ¿Sí? Bueno, ¿cómo está el tema de vos? ¿Qué te pasó, boludo? No, a mí me pasó algo parecido a lo de Chilindrón. Pero me pasó bajando del ómnibus de mañanita, yendo para el trabajo. Las tres cuadras esas de 18 de conversión. ¡Ah! ¿Sí? Sí, lo que iba rezando era que no se notara. Nada más. ¿Estás tomando el bondi? ¿Eh? No, ya me había bajado del ómnibus. Me bajo del ómnibus. ¿Para laburar? Apoyo el pie. ¿Cómo llevaste el día laburando? No, porque tengo ropa en el trabajo. ¿Te bañás? No, tengo todo. Claro, sí, está tuti. Sí, boxer, todo. Tengo todo extra. Si no va a comprar uno en la mesa. Pero el tema era llegar y no llegar algo con la evidencia que me ha quedado. ¿Qué peor? ¿Las ganas de popó? ¿Cuál es el otro contra el chico? Pipí. Era popó y lo... ¿Qué peor? Te me ha bravo. Sí, pero... No, mear es increíble. Yo prefiero mearme. Porque lo otro... Si vas caminando, el mear lo arreglás. Porque lo arreglás. ¿El auto cómo se dice también? Te abrazás. ¿Eh? ¿El auto? Y en el auto una botella. No. Y sí. ¿Cómo hace? ¿Y lo otro cómo hace? No, el auto... Peor el otro. El auto rinde mucho, ¿sabes qué? Te voy a contar un pique. Que los tacheros... Los tacheros que te escriban. Te voy a contar una. Abrí las puertas, ¿sabías? Sí, obvio. El auto abre la puerta y... Te voy a contar una. Yo abro la puerta y hago que le estoy pegando la vaca al auto. Estaba en el auto, tenía el FIA. ¿Sabes lo que te dije? Sí, por supuesto. Sí. Y abajo está el seguro. Pero te quise un lugar. Claro. Yo me pasé un día en el auto, no podía bajarme a cepichí. Chile. Lo único que tenía era una bolsa de nafta. ¡No! Sí. ¿Por el piripicho? Sí, el que tiene piripicho, la bolsa de nafta. Puse el pito ahí y está. ¿Se entregó todo? Todo. Vuelve el auto. Y tiré la bolsa afuera, sí. ¡Vamos, Chile! ¡Bueno! ¡De Uruguay! Hablemos con el... ¿Está leyera todo? Michi, es el hombre, el polémico, ¿no? Creo que va primero el jefe de prensa que nos pasa con él, ¿no? Mismo. Creo que sí, primero con el jefe de prensa. El jefe de prensa va a pasar con... Y él nos pasa con el jugador chileno. ¡Buenas noches! ¿Está ahí, weón? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo es su nombre? ¿Cómo estáis, weón? ¿Cómo es su nombre? Sala, ¿cómo le va? Bien, acá estamos esperando para la nota. Hace rato que me dijeron que iban a estar con el contacto y estamos esperando, pues. Discúlpenos, se nos alargó un poco. No hay problema y... Todavía estoy en la sala del hotel esperando para el contacto y hace rato que llamaba al productor y... Claro, Salas es el jefe de prensa que nos va a pasar. ¿Podemos hablar con algún jugador, sí? Sí, habíamos pautado, habíamos hablado con el productor de usted, habíamos hablado para sacar a Jara, ¿no? Muy bien, qué bien, Salas. Salas, ¿cuándo llegaste a Montevideo? Sí, mal hace un día, así que estamos acá en el hotel y está bastante contento, estoy bastante esperanzado en el partido, ¿no? Sí, Sara, le voy a contar algo cortito. Loco por el fútbol, cuando trabajaba en otra radio, que era la Sport 890, tenía un amigo llamado Eugenio Figueroa, que cuando llegó acá llegó con unos piojos que eran más grandes que la cabeza. Y ahora... No, tenés que ver ahora, no habla con nosotros. No lo conocía, una vuelta se quedó en casa a dormir y me comió hasta la... No, el gordo me comió todo, ¿sabía? No lo conocía a nadie, lo saqué a pasear por la Rambla. Lo conozco, periodista recontra conocido. No, tenés que ver ahora, Eugenio Figueroa, ahora habla con todo el mundo como si fuera... Increíble. Bueno, les paso con Jara, con el jugador polémico de la jornada, ¿eh? Vamos arriba. Muchas gracias, Salas. Bastante contento, le mando un abrazo adelante. Gracias, Salas. Bueno, vamos a hablar con Jara, entonces. Hola, huevón. Hola, el hombre de Jara es este... Sí. Víctor Jara, ¿no, Vinci? Pero Víctor Jara, no. Jara. ¿Cómo estás, huevón? Jara, bueno, Gonzalo, perdón. Gonzalo Jara, ¿cómo estás? ¿Cómo llega? Bien, contento, estoy bastante contento, bastante alternado. Estamos acá en el hotel esperando el partido del próximo martes, huevón. Sí, ya llegó... ¿En qué hotel están? No, estamos en el... Estamos en el Antari. En el Antari. Estamos en el... Antari. Velancio Ramos está ahí. ¿Eh? Velancio Ramos está ahí. Se ve que vino Artiga, no tiene un banco, se queda ahí. Bueno, Gonzalo, y qué momento de Chile, ¿no? Porque quién diría que la vuelta a la vida te iba a traer al centenario este partido crucial, ¿verdad? Sí, la verdad que quiero bajar un poco las revoluciones porque la gente se está confundiendo, ¿no? ¿Por? La gente se está confundiendo, se piensa que tengo una guerra y tengo un partido de fútbol, que es guerra lo que pasa en Francia, ¿no? Claro. Sí. Este es un partido de fútbol que no pasa más de dentro de una cancha que es un deporte, güey. Y nosotros estamos bastante contentos, estamos bastante entusiasmados, estamos bastante internados. Queremos ver el partido de la mejor manera, estamos seguramente no vamos a llegar a los 3 puntos, güey. Qué bien que juegan, ¿eh? No, qué bien que juegan, ¿eh? Y somos los campeones de América, güey. Y somos los campeones de la salsa. ¡Jalita! Sí. Estamos bastante contentos, estamos muy metidos, muy mentalizados en este partido, güey, porque sabemos que va a ser un partido difícil, pero tenemos la confianza de que podemos sacar los 3 puntos, ¿eh? Sí. Bueno, la pregunta es lógica y creo que usted la va a entender y va para ese lado. ¿Pudo hablar con Cavani? Le voy a meter de vuelta a León el culo. ¿Eh? Ah, te la cortó. Ah, pero pará un poquito. Pero tan guapo te crees que sos. ¿Eh? Me parece que no va por ahí. Tuviste le voy a meter de vuelta el dedito en el culo, que le gusta bastante, huevón, este, ¿eh? Que le gustó bastante. Recién charlando con el capitán de la... Imagínate si le hubiéramos hecho el voleón. Sara, Jara, ¿es verdad que dijiste que Lugano no juega porque se cagó? Lo hacemos el voleón, me iba a buscar a casa. Pa. ¿Te trae para...? A la fiel Aguirre. Gonzalo. No hablaba tanto, güey. Gonzalo, ¿es verdad que tú dijiste en la radio que Lugano no juega porque se cagó? Sí, al técnico este, ¿cómo es? Sí. Al viejo. Sí, al que tuvo en Platense, que tuvo en todo el lado. Que... Al Pepito. Al Pepo Rumendi. Escuchá, este. Se le hacía al Pepo Rumendi. Olvídate, güey. Gonzalo, ¿es verdad que vos dijiste que Lugano no juega porque se cagó? Sí, un bastón. Juega bastante mucho frío, ¿no? Habló y no jugó. Bastante cagoncito, güey. ¿No? Que estaba para jugar y que dijo que no quería venir más. Qué increíble. Tenía muchas ganas de enfrentarme a él. Tengo muchas ganas, estamos muy mentalizados. El partido va a ser bastante complicado, pero nosotros tenemos armas para vencer a esta selección uruguaya. Juega rápido este equipo de Chile, ¿eh? Somos muy buenos jugadores. Estamos en un gran momento y seguramente vamos a ser campeón del mundo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué punto flaco tiene Uruguay para vos? ¿Qué punto flaco tiene Uruguay? Sí. Yo una vuelta vi una foto del pelado Cáceres en bola. Sí. Flaquita y chiquito. Tiene muchas cosas a favor y muchas cosas en contra esta selección uruguaya, ¿no? Por ejemplo, tiene yo respeto mucho al Macho Tabárez. Sí. ¿Por qué lo respeta? Yo respeto mucho a un tipo con trayectoria que sabe lo que tiene que hacer y que ha llevado a esta selección a lo más alto, ¿no? Sí, verdad. Un tipo que trata igual a la mujer que a la empleada, me parece. De respeto. ¿Qué? Me dice el mayor de mi respeto, güey. ¿Y vos lo viste en el Estadio Nacional con el bastón, el día de barro que él estaba? Lo tocaba así que... Parecía Robocop. Quería pelear. La marioneta de Víctor parecía. Quería pelear. ¿Te acordás que...? ¿Te acordás la marioneta de Víctor que se resquebrajaban todas? Era igual. Faltaba la franca tambor atrás. Y ahora... Quiero dejar en la tranquilidad... Sí. Y quiero denunciar algo acá, huevo. ¿Qué pasó? En el aeropuerto fue gente a recibirlo. Sí. Sí. ¿Eh? ¿Fueron gente a...? No nos conta, pero... Sí, fue gente de acá de Uruguay a intentar increparnos y relajarnos y... ¿Y? Y decimos que no se gana más así, ¿eh? No se gana más, huevón, así, ya no... El fútbol es otra cosa, ¿eh? Sí, pero usted tuvo una actitud media parecida, Jara, discúlpeme que le diga. ¿Con qué? Y con la actitud que tuvo con Cavani dentro del terreno de juego. ¿Que meterle un dedo en el culo a una persona te parece raro? Y no me para, a mí me parece que no está bien. Sí, festejaron el limonazo de Venancio, el... Sí, la está... tierra en el ojo de aquel y la... Está todo bien, pitajo, pero no es... Usted no vio bárbaro, fue. Pero no es un dedo... Pero no, ustedes inventaron todo eso hoy. No, no, pero... Queja de usted, manga de puto. Gonzalo, no. Te voy a ir a buscar ahí a la radio, vos. No creo. El estadio de la luz y la estadio de mierda. No creo. Te pisaron todo, hijo. Te pisaron el bandido. Al pata le voy a hablar del otro. El bandido con el pata y con el otro... Todo viejo te cagaron. Al pata fui a 40 comida, era Arnold Schwarzenegger. Escuchaba la historia del pata que se bajaba el auto que iba a pasar y para sí. Que tuvo que remarle peor a todo viejo. Una vuelta con rampla a los tigos, no. Te pegó una paliza, todo viejo. Bueno, pero el tema que se comenta es que estuviste hablando cosas que no tenés que hablar. O sea, hablaste del accidente de Cavani, hablaste de cosas que no se hablan, Gonzalo. Son códigos. Aunque todos sabemos que si fuera el código, se comió 2 meses nomás. Es que no habla del código. Capaz que te sacaron de WhatsApp, gordo. Eso no me código. Te vas a cagar con WhatsApp. Estoy quieto. Fíjate, joder, que yo soy bastante, usted va a ser bastante, que va a ser bastante, que va a ser bastante, que va a ser bastante, que va a ser bastante. ¿Qué te pasa, huevón? Nosotros código, que le hago el Nico. Con Daniel. Daniel Richard dice, está haciendo una transmisión de fútbol y a usted les hizo creer que no van a agarrar un banco. Sí, eso es código. Nosotros vamos a hacer cotelete. ¿Vos te pensás que no hay plata? Claro, y va a traer Raimundo y gratis. Tanto el boloto y te pensás que no hay plata en el medio. Ah, viste. Así que, bueno. Decí que la mujer de Daniel lo va a caer gratis. Sí, justito. Hoy salía esa. ¿Eh? Esa salía hoy en el teclado. Hoy salía esa. Guapa. Sí, vos sabés que para mí que la decís, ¿no? No, sí. Es más, si un no... partido que va a estar bastante difícil y esperemos ganarlo, ¿no? Sí, y va a estar difícil la cosa. Igual la tabla está muy pareja. Está el rojo vivo. Uruguay queda muy prendido, ¿eh? Sí, o sea, nosotros ganamos, nos metimos en la conversa, sí. Y estamos para... Tenemos muchas ganas de llegar bien al Mundial y hacer un gran Mundial, ¿no? Jarita, le hace una pregunta. Le hace Jarita, porque para entendernos. Argentina y Brasil, por lógica, van a ir al Mundial. Sí, porque son por debajo de nosotros, ¿no? Porque son potencia. Ahora ustedes consideran que son la tercer potencia en América. Sí, creo que somos la selección la más mejorcita que la de Latinoamérica. Buah. Y estamos para pelear el Mundial, ¿no? Nosotros sabemos muy bien lo que tenemos que hacer y estamos muy contentos, muy contentos, estamos muy felices, ¿no? El técnico está loco, el técnico de Chile, ¿no? San Paoli. ¿Qué le pasa a ese? Pero ese va a San Paoli ahora. El Finca. ¿Eh? Los va a abandonar San Paoli. Y lo están tentando para ir a Argentina. Lo están tentando, aparte que renunció el presidente de la Federación Chilena de Fútbol, sí. Porque parece que hay cositas raras. Sí, sí. Y bueno. Sí, no habla de eso, ¿viste? ¿No? ¿Qué pasó ahí, papá? ¿Lo qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Cositas raras? Ah, pero ¿cómo que no habla? Lo que te quiero decir. Ah, pero vos te gusta hablar otras cositas, pero no te gusta hablar de eso. ¿Lo qué? ¿Usted jara? ¿Usted no lo entiendo entonces? ¿Por qué no habla, digo, que en Chile la corrupción? Es impresionante, estoy con aquí en la habitación, estoy con Arturo Vidal y está con un pedo de guate. Arturo Vidal. Ah, está con un pedo de curado que no, está bastante con el internado. Tenemos los 4 jóvenes, ¿verdad? Aquí la llave del auto. Alquiló un auto cuando vinimos. Sí, ese García de... Ah, sí, alquiló un auto cuando vinimos al Uruguay, lo primero que hizo fue alquilar un auto. Un Mercedes de la puta. Le escondí la llave del auto y la puse dentro... La metí entre una bolsa de nylon y la tiré para la cisterna de baño. Increíble, bro. Qué jugador, ¿eh? Está con un pedo... ¿Podemos hablar con el golero de Chile? ¿Con Bravo? ¿Con Bravo? Sí, lo tengo también aquí en la habitación. Vamos a hablar. Pasa, qué lindo. Un abrazo grande para ustedes. Gonzalo, gracias y mirá que lo de Cavani... Mucha suerte, me enteré el martes que van a estar en la transmisión del partido. Ah, gracias. Me enteré. Gracias. Suerte. Otro paquete. ¿Cómo comemos, eh? Ahora yo... Tenemos a... ¿Cómo está Bravo? ¿Cómo estáis, vos? Gracias, Claudio, gracias por escuchar. Sí, estaba escuchando por internet. Lo estoy igual. ¿Cómo estáis, huevón? Falta el técnico. ¿Está pasando por ahí? No habla chileno. Es peor. Más agrandado no puede ser, argentino y chileno. Escucha, Adrián. Mirá con las 7 palos. Por 6 palos por meta, ¿por qué querés hacer? Nada más facotino de traerlo por 6 palos. No. Y no hace imitaciones encima. Escuchame una cosa, huevón. Sí. Va a ser un partido bastante complicado y sí. Sabemos muy bien las cosas que tenemos que hacer para ganarle a Uruguay, ¿eh? ¿Cómo ves al equipo chileno? Muy bien, estamos bastante mentalizados, estamos bastante bien, esperando que el partido se nos dé a nuestro antojo, ¿no? ¿Y ¿Cómo sería un partido pensando en Chile? ¿Uruguay desesperado yendo arriba? Y Uruguay como Tom cuando corre a Jerry, ¿no? Es la misma fotografía. Usted corriendo atrás, sin la pelota, a los bollazos para allá arriba, a ver si pueden hacer algún gol de cabeza, ¿no? Que tienen a Godín, tienen a... De vivo. Juega Cuate, sí. Si Cuate jugó el 5-0 en clásico, imagínate con Sánchez y con... Pero bueno, tenemos que esperar un partido. ¿Cómo te llevas con Suárez? No tengo relación. ¿Cómo que no tenés relación? No tengo relación. Pues son compañeros. Cortada producto del partido, la Copa América, cortamos totalmente relación. Mirá. Y o sea que allá en España pero tampoco no se habla. El Cabonete no juega. No. Se cagó. No. Está suspendido. Sí, se cagó. Está suspendido. No, pero no creo que sea. ¿Cómo? Qué increíble lo que son las leyes, ¿no? Sí. Y porque a Suárez lo suspendieron como 8 fechas por un partido de fútbol. El padre de Cavani mató a uno hasta hace 2 días, está libre. Bueno, sí, bueno, puede ser, sí. Una... Una locura, ¿no? El fútbol, sí. Y bueno, Benzema... El fútbol no juega porque está suspendido. El otro borracho está hablando de asado en asado ahora. Sí, escúcheme. Bravo, ¿viste que te voy a contar porque vos dices jugás en Europa? Sí. Benzema parece que va preso porque lo extorsionó con un video pornográfico a otro jugador. Ah, sí. A mí, yo si juego de fútbol me fusilan. Bueno, muchachos, los tengo que dejar porque mañana entrenamos y mañana, ¿eh? Bueno. ¿Mañana? ¿Dónde practica Chile mañana? En la cancha Progreso. Y ahora Jan Paladino. Jan Paladino. Ahí va. Dicen que está muy cerca del agua, que está precioso, me dijeron. Sí. Ah, linda vista. Sí. Es precioso, un lugar. ¿Qué vinieron? ¿Ya fueron a Punta del Este algo o no? ¿Eh? ¿Ya fueron a Punta del Este o no? Nosotros tenemos Viña del Mar, que es mucho más lindo. Claro. Es más lindo que la mierda esa que tiene Punta del Este, que todavía es Argentina. Sí, no vamos, sí, que mirá que ustedes tienen terremoto, vale, tranquilo, cuando venga. Nosotros salimos abajo de la tierra, sí, como los hombres. Sí. Ustedes necesitaron de nosotros para sobrevivir los Andes. Sí. Bueno, está bien. Acá de puto. Bueno. Voy verugo. Tenemos, vamos a hablar con el técnico. No, el técnico no creo que hable, pero... No, el técnico no habla. No habla el técnico. ¿Alessi Sánchez? Menos, Alessi. Lo paso. ¿Ah, sí? ¿Qué está haciendo Alessi? Está adentro del horno, lo están descongelando. Tira pinta cuando dije fútbol de Sosita. El lado de frío estaba. Tira pinta de Sosita. Es pita. Tira pinta que le falla el copo. Buenas noches, sí, Alessi Sánchez. ¿Cómo andas, güey? Alessi, ¿cómo te va? Alessi Sánchez habla acá. ¿Cómo estás, Alessi? Estoy bien, contento, huevón. ¿Cómo estás, huevón? ¿Dónde está la Lisa, güey? ¿Eh? ¿Dónde está la Lisa, güey? ¿Qué es? ¿Apareció la Lisa? ¿Dónde está al final? No sé. ¿Qué culpa tiene Fatman Bull? No sabemos, qué pulpa, ¿no? Qué pulpa que tiene. Le voy a contar una, Alexi, porque usted no sabe. En el barrio había una que le decimos Fatma Bull por la pulpa que tiene. Mira, acá en Montevideo abrieron una carnicería que se llama Fatma Bull. ¿Sí? Y el eslogan dice así: ¿qué pulpa tiene Fatma Bull? Qué te rajás, preciosa, ¿no? Está divina, está. Está divina. ¿Pero cómo anda, güey? Sí, nos estaba contando Alexi, increíble lo que es la humildad de este pibe, ¿no? Sí, sí. Alexi Sánchez, cuando. Pero tiene partido con Uruguay, no sentía las piernas. Sí, yo tengo. Verdad. Sí. Estaba como la hermana de aquel. No. Yo sé qué iba a decir. Eso estaba... No, ¿por qué? No, se buja. Alessi, yo te estaba... iba a contar un poquito de tu vida. ¿Qué? Era chorro. Me sentía las piernas hasta con un temblor, con un escalofrío que estaba con un cagazo. Parecía el mamá Arimendi en el clásico del 5-0. Era, Nacho, era chorro Alessi Sánchez, ¿sabías? Cuando era joven. Era bandido, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí, me tocó vivirla mal, me tocó pagarla bastante cara la pega, ¿eh? Sí, tuviste jodido, ¿no? Bastante conternado, bastante complicado, pero bueno, voy a quedarle de comer a mis hermanos, ¿no? Si ves la excusa que ponen todos, voy a poner laburar. Tengo que robar a mi familia, laburamos otro. Laburar no te pagan, ¿eh? Sí, pero pasa que tenés que estar un mes trabajando. Claro. Y vos precisas plata al momento. Me tocó salir de la calle, pero nunca lastimé a nadie, ¿eh? Eso es bueno. Una vuelta arrastré una vieja. Kilómetros que me desenganchó en el manillar de la moto. Ah, mirá. La pasé por arriba de la vía del tren, la pasé por arriba de un trima. Mándale un saludo a Tololo, que dice que se tuvo que parar porque no aguanta la risa, ¿eh? El borracho de Tololo, que es tremendo borracho, y lo conozco y lo contratamos en una fiesta en Chile. Un pedo. Se olvidó de cobrar. Imagínate el pedo que tenía Tololo de la fiesta y evento. Ese personaje hace el tartamudo delante de la dictadura que tiene. El tartamudo, pero es tremenda persona, es tremendo crack, el Andrés Ferrera, que es tremendo borracho. Lo llevaron un día a ustedes a la concentración de Chile. Lo llevamos, el pedo que se agarró, se olvidó cobrar, no lo cobró. Terremoto, dijo. Nos cagamos de la risa, impresionante fue. Hace evento, hace velorio, hace todo, ¿eh? Sí, hace todo. Bolero, no tengo el celular a mano, pero si lo tenía a mano. Tenía un Maruti chiquito. Sí. Una vuelta salió, me contó salió un evento y se, las cuatro ruedas la robaron. Liga, un crano, Fernando. Un fenómeno del celular. Alexi, pero bueno, me estabas contando por interno. Como el puto es el Fernando, que es tremendo zorete. No, entonces los queda, el Paul Fernando, un zorete el año 1. Bueno, Chile, entonces, se puede decir que Chile siga fuerte. Siga fuerte y estamos bastante comentalizados. Tendi, el tenis, y que vamos a hacer un gran partido. Bueno, ojalá que sea. Gracias por la nota, Jay, huevón. No, gracias a vos, Alexis. Gracias a vos, huevón. No, huevón. Alexis, no me gana la cabeza. Elige un porteño, huevón, y me dice. No, huevón, no es que sea huevón que te ve la boca grande. Me dice. Alexis. Tengo un chiste para terminar. A ver. Un mamado dice que hay un mamado. Si está un mamado a los gritos. Sí. A los gritos, tú. Mamado, ¿viste? Sí. Tu madre me chupa la pija. No, ¿verdad? no, Alexis, no. A los gritos. Sí. Y dice, no, papá, calmate, le dice. Está mamado. Qué linda familia, ¿no? Te mando un abrazo grande, huevones. ¿Te regaló la camiseta? Sí, cuando quiera. ¿Cómo va Chile? ¿Con la roja o con la blanca? La roja y bastón roja y pantalón azul. Mira qué bien, bueno. Y con ganas de ganarlo ustedes. ¿A qué hora llegarían al estadio? A las 4 de la tarde, cosa que no haya nadie. Bien, impecable, ¿cómo? Entonces. Escuchá, vinimos con 45 mineros, tardas un mes haciendo un túnel. De un hotel de Punta Carreta hasta el estadio, vamos por abajo. Otra cosa que te quería preguntar, ¿qué comen el equipo de Chile el día del partido, Livianito? ¿Y por dónde viene? Sí, ya sé. No la compliqué, te pasa así. ¿Cómo está vestido? Yo metí tres chistes y no tengo más. Claro. Ya no tengo más. ¿Cómo está? Escuchá, ¿hasta cuándo tenés contrato, preguntame? ¿Cómo está vestido? Alexi, te mando un beso. Abrazo grande para todos ustedes, chao. Junta Explosiva rumbo a Rusia 2018. Locos por el fútbol y Alberto Raimundi. ¡Mira, botiquita, chico! ¡Le habla chico! ¿Qué te dice? ¿Qué es el kiosco? ¿Qué te dice? ¡Tres plata! ¿Qué te hacen? ¡Te pega tiro! 17 de noviembre, Uruguay versus Chile. Locos por el fútbol y Alberto Raimundi. Este brasileño Cavani tiene razón. Y tiene razón Cavani. Y tiene razón Cavani en recontrarrajarlo a puteada al chileno. ¡Por Caperucita! Como si fuera poco, el indio negriazul. ¡Vamos Liverpool, carajo! ¡Vamos a meter! ¡Dale, corran y saquen de la mitad de la cancha! Martes 17 de noviembre, Estadio Centenario. Uruguay versus Chile, con Raimundi y Locos por el Fútbol. Por la 1410 y la 89.7 FM. Resto de las cadenas los esperan 8 de octubre, esquina Pirineos, un excelente lugar para despedidas, fiestas y eventos. Y ahora que se viene fin de año, fiestas y despedidas de año con amigos, en Resto Las Cadenas, también un excelente servicio de roticería a través del 2513-8605, Las Cadenas, 8 de octubre, esquina Pirineos. Vamos a mandarle gente, saludo a la gente que está en Sydney. En Sydney, es verdad. Nos están escuchando en Sydney, España, Australia, también nos están escuchando de España. Le decimos que nos pueden escuchar a través de www.la1410.com, ¿no, Pichi? Saludo a Luis Pereira, Andrea, que está en Madrid, escuchándolo como el fútbol. Es verdad, y un montón más. Vamos a la pausa, Grancito. Vamos a la pausa y cuando venimos... Ay, que se agarre. Venimos. Somos la 1410, una radio para pensar. Llegó la primavera y claro, sigo triplicando. Triplicaslos, hoy vamos a comer afuera. Triplicaslos, y si alquilamos algo en enero, y triplicaslos. Me enamoré. Con Claro, triplicas todos los días para hablar y mensajear a todas las compañías con todas las recargas. Sabelo, si tenés Claro, triplicas. Y si triplicas, tenés Claro. En el centro, Gimnasio Harlem.

Desde lejos no se ve. ¿Cómo era el zorro? Ahí va. El zorro. Vos, ¿sabés que me encanta el zorro? Le quiero mandar un saludo grande al gran Juanjo Alberti. Es una bestia, que tuve el placer. Germán, tuve con Juanjo, Gran Juanjo Alberti, que tiene una revista increíble, que es La Estrella del Sur. Es verdad. Que tiene una tirada, pero para muchos lugares. Por toda la capital. Estás loco. Par de zonas. Es una revista que tiene todo lo que vos quieras informarte, lo tenés acá. Habla de la música tropical, por supuesto que es el fuerte de él. Juan. Tiene notas con gente del ambiente. Hay una nota linda con la gente de Locos por el Fútbol también. Bueno, habla de la mascota. Habla de todo, ¿verdad? Una revista que... Habla también, por ejemplo, deportes, en este caso, de columna de deportes, con una columna especial para los amigos de Goes, sí, y muchísimo más. Lo encontrás en La Estrella del Sur, divina, periódico independiente, del amigo Juan Juan. ¿Querés publicar acá en la Estrella del Sur? Bueno, después te vamos a dar los datos que Juanjo obviamente no vas a llegar. Obviamente Juanjo no me dio esto para que yo... Simplemente para que la gente sepa que mi amigo Juanjo Alberti la bestia, está en la producción de esta revista, que está divinísima. Aparte que tiene una cartera impresionante, por ejemplo, de comercios, y que vos decís, pero ¿dónde es la farmacia? Pa, acá tenés un disparate, una guía de comercios en todo Montevideo, que es impresionante. La estrella. Calor acá adentro, vos. Sí, salado. Todo salado. Bichi, tenemos que cambiar el aire, me estoy cagando de calor acá adentro, bichi, a ver si me entendés. Me cago de calor, clarito nomás. Así no se puede trabajar, papá. Sí, estábamos compartiendo recién ahí con Pardinay, que siempre es presente. Soy con el bichi. Técnico de aire acondicionado. ¿Tenés mi controlcito ahí? ¿Agarrá el controlcito? Estamos degustando lo que es Venecia, ¿no? La verdad, tío, sí, que sea avisador, pero ¿qué partida de Boca nos vamos a hacer? No, la gente de Venecia que nos espera, ¿por dónde, Mati? Justo lo agarrás embuchado. Luis Alberto de Herrera, esquina Dulcinea. ¡Dulcinea! Como siempre. ¡Dulcinea! El servicio es hasta las 2 de la mañana. Con el teléfono, que es el... ¡Dulciné! ¡Dormiste, vendiste, te fuiste y te vas! ¡Decís que no me aguantes más! ¡Hiciste de la paloma! Es momento de... ¡La nuestra pura química! ¡En nuestra química! Voy a aprender esa, ¿vos sabés? ¿Sí? ¿Te gusta esa? Uy, me pasó una cosa increíble. Hoy me dediqué al Discovery Channel de mañana. Qué rico que es el vino cortado. Sí. Es rico. Estaba en el estadio, después calenté al pico. Escuchá, había dos telos en el estadio, ¿viste? Y tuvieron telitos. Así son, mira, chiquitito, bueno. Bien chiquitito. ¿Cómo los cuidan, vos? ¿Sabés lo que te miraba? Los halcones, vos, Nico. Eso es de viejo, vos. Eso, mirá, eso ya es de viejo. Con la silla playera, ¿no? Nico, ¿vos sabés que tenés cosas de viejo? ¿Sabes cuál? Una... Apretás plata, guardás plata, escondés plata dentro de una billetera. Y la perdés después. Tengo un mango, que más que no, pero apretás plata en la billetera. Tengo un billete que sale. Es un bolsillito en el costado de la billetera que metés plata. Tengo un billete que si ve luz dispara. Oh. Ya estoy con el loca. ¿Sabes? Se estás preparando la volcada. ¿Sabes cuándo te das cuenta que te estás volviendo viejo? Cuando te cuesta más desprenderte de las cosas. Claro. Cuando un por ejemplo. Un apunte de algo se transforma en algo, no, pará, que esto... Sí. Cuando entras a cuidar un poquito más las cosas, ahí ya empiezo a ser tan viejo. ¿Vos que estás en pareja? ¿Por qué con Andrea te digo, vos también? Andrea, las dos, Andrea, te dice... Y no es la misma, ¿eh? Vamos a aclararlo, Nico, claro, porque... No, claro. Dice... Se piensa que tenemos... estamos compartiendo mujeres. No. Te vas a pedir distraído. Te vas para afuera, porque te dice, apuntate lo que te dije llevar. Ese papel lo perdí. Ah, claro. Ah, obvio, Pablo. ¿De verdad? ¡A partir de este momento! ¡Llamada! ¡En la superproducción! La 14-10 AM Libre, con la presencia de Leo Mazzone, Nicolás Arén, Pancho Alberti y Germán Silveira. Arrancó la volcada, Una cerveza voy a tomar, una cerveza voy a tomar y así olvidarme. ¡Pon ese teléfono! ¡De aquella trampa! 2-4-2-7 Llamen a Loco por el Fútbol. Se nota que no me querés. ¡Seguí el teléfono, amigo! ¡Amor! Duarte va a relatar el partido. 2487-2139, ¿no? La licuadora del sabor, que nunca pare, Adrián. 3-1-2-9. Adrián, que nunca pare. 2487-3139. Cerveza voy a tomar. Una cerveza voy a tomar. Labritos. Claro. De aquella tarde. ¡Aló! Escuchá, me quiero matar, vos. Esto lo escuchá. Qué grande. Escuchá, vení. Escuchá, me está quiero. Está robado, está robado. Escuchá, cómo lo quiero, vos. Señor Fernando Serra, el mejor. Por contrataciones, tío. Fernando. Escuchá, tío, a punto. Si vivo en el quinto piso, me tiro cada rato por el alcohol y subo por el ascensor de nuevo, me quiero matar. ¿En qué estás hablando? Recién llegué hace un rato, lo venía escuchando en el auto. ¿Tuvimos algún evento hoy? Sí, tuvimos. Como sí. Siempre, está laburando Fernando Serra. Y lo bien que hace la gente contratarlo. ¿Cuál es el número, Nando? 099-217-278. No, Fernando Serra, ¿no? Porque somos amigos y hay confianza. Claro. Él llega en la actuación, contento, porque recaudó. Sí. Escuché. No, mejor. No, ya está. Pero pará, Fernando. Pero Adrián, ¿pero qué sí? ¿Qué dijo? No, mira bien. Si bajás. Si venís con hambre. Si bajás. Vengo como. Matando para todos lados. Es una locura. Esto de afuera es peor que lo que pasa en Francia, ¿no? Sí, no, eso está mal, te cabrón. No, estaba mirando este. Aparte del informe de Francia, ¿que era en serio o en joda? No, es joda, ya hay bastantes cosas de en serio. No. ¿Qué venimos? ¿De un par de eventos, Nando? Sí. ¿Te verdad que se viene, se viene la fiesta? Está, arranca el laburo, ¿no? No, y cajamos para todos lados. Sí, muy bien. Vos, encajamos para todos lados. Bueno, lo veo mucho, vos, te lo he dicho ya personalmente, vos, agradezco, porque a los humoristas, a veces queremos reírnos también. Qué lindo. Eso sí. Sí. Y yo ya se lo he dicho pila veces, yo llego a mi casa después de hacer las fiestas, sí. Y me siento a escucharlos y les agradezco de verdad, porque yo siento reírme y les agradezco a ustedes. Vos no, te quiero. Mirá, el 29 Lando, la risa es tu alimento, entonces. Sí, yo soy un adicto a la risa y al aplauso. Claro. Puedes contagio. Y eso nunca nunca le pudo hacer Daniel Richard, que nunca pudo sacar una risa, ¿viste? Cachetazo a él. Pero, ¿cómo le cuesta hacer reír a Daniel? Vos, No, pero Juan vino al fútbol. Fernando, mira, Nando, ¿sabes cuál es el tema? Yo te lo digo como somos amigos, Juan. Somos amigos, no te voy a falsear. El tema es así. Dale, gordo, pero. A mí me pasa contigo que vos me haces reír mucho porque él tiene la. Sí, barrio. Uno aprende. Vos haces reír de las cagadas, o sea, él habla de las cagadas de él. Y la gente se ríe. Gallo, si barrio. No te pones allá arriba, que nadie la gente. Te la hago bien fácil, claro. Porque está mi mujer durmiendo, no se entere. Ya lo que hago yo, hago catarsis. No tengo plata, vení, no tengo guita para el psicólogo. Entonces le cuento mi problema a la gente. Escucha, vení. Y mi mujer me rompe los huevos. Vos, Nando, siempre cuento en todo lado donde voy, la anécdota que tenemos juntos, bueno, entre tantas, ¿no? Aquella del piloto, todo. Mamita. No, vos tuvimos un piloto que era el piloto de... Vení. Era como el de Francia. No, era el piloto, viste, del avión que cayó en Rusia. Era una locura, una locura. Digamos, era un cuadrazo del canal 10, un cuadrazo. Era una cosa tan bizarra. No, terrible. Pero no. ¿Sabes lo que me río, lo que siempre cuento? El día de los Iris, cuando quedamos ahí en la barra y no había más nada para tomar. ¿Vos sabías de los Iris? Cuando entré en los Iris, ¿te la conté? No. Sí, no. Yo fui que estaba contigo. ¿Cuál? Escuchame, alfombra roja. Sí. Yo estuve toda la tarde ilustrando los zapatos a ritmo de plena, ¿viste? vení, impecable, como un hombre, impecable. Corbata. Como un varón. Un varón, camisa blanca, aguajane, no sé lo que era. Pero la planché toda la tarde, quedó preciosa. ¿Tengo camisa de sobra para ir ahora? No, te mata. Alfombra roja, digo, delgado, le digo, Alfata, ¿me pasas a buscar? Yo ya previniendo, digo, me tomo una copita, sí. Y que yo no, claro. No manejo, no voy de auto mío, manejo. Bueno, me paso a buscar. ¿Alguna tomaste? ¿Allá adentro? Sí, alguna. No, me faltó dos gladiolos porque me tomé todos los floreros. Bueno, o sea, no, o sea. ¿te acordás cuando robé la cerveza? Eso es lo que iba de eso yo. Bueno, vení, entonces ahí, viste, y a forma roja, yo medio, derecha Fata Delgado, izquierda Nelson Burgo. viste, cámara, luciérnaga para todos lados. En una punta estaban tres, dos varones y una dama, y entonces uno de los varones me mira desde el pelo hasta la punta de los pies, de arriba abajo me recorre. ¿Qué te pasa? Digo, ¿qué mirás, chupapija? Y el Fata me dice, no, ¿qué pasó? Ese jurado de la ropa, ¿no? Y lo puteó todo. Lo puteó. Le quería sacar a correr, le digo, los zapatos estaban a correr, le digo, no sabía nada. Escucha, ahora te vamos a deleitar con una música. Si no pudiste dormir, menos va a dormir ahora. Sí, la volcada, te veo. Contame, vos, el 29, ¿cómo? El 28 en casa y el 7 con medio nervio. Vení, paso un rato, ya te dije, gordo, mamadera, paso un rato para ahí, vení, paso un rato. Vos tirame unos tiros ahí, pues viste como yo cuando cansado que tengo, pues viste como yo. Yo no le digo que vaya a tuar, yo no le digo. Viste cuando, vos viste que yo ando con dos bengalas en el bolsillo, viste como yo. Vení. Vení, dale, les quiero mucho, dale, mandamos un abrazo grande. Vos vení, agradecerle, notable la nota con la tota. Sí. Fuerte, ¿no? Estuvimos bien. ¿Cómo? No sé. Mira, escuchá. Escuchá, mirá. Escuchá. Escuchá, ¿qué hay ahí? Ahora digo, no, justo lo que tengo acá, hijo de puta. ¿Qué ibas a decir? ¿Qué agradecer qué? Estoy como la reina de Inglaterra. Recién estoy abrazado una corona. Escuchá, vení que te voy a condenar. Los Carlitos 2016. Sí. Oh, saliste en los Carlitos, bocha. Yo también, Tengo un cuento para hacerte. Yo lo fundí, no sale más. Tengo un cuento para hacerte. Vení, me tenés que hacer. Pará, mi mujer me va a matar. Escuchá, no le dio un huevo, a ninguno de ustedes para mutarle por la hermana de la Tota Lugana. Es verdad. No nos acordamos. ¿Cómo salió la Tota de cuñado? Quebrado. La Toti, que la hermana diga, Toti, que este es mi novio. Está loco. ¡Papá! Aparece a Nicolema. Yo soy mujer, me lo garcho. No. Está divino. Vení, escuchá, dice que estaba el Azabache, viste, salieron dos mamados. Sí. ¿Te puedo contar? Sí, dale. ¿Te puede? Sí. Sí, escuchá, dos mamados, viste. Y andaba uno de estos, andaba un milico en el medio del Parque Valle. Viste, y empieza a alumbrar como en linterna. Y había un mamado con los pantalones abajo por la rodilla. Sí, y había otro metiéndole el dedo en el culo. No. Y dice, ¿qué está haciendo? Dice, conchana, la tía tratando haciendo que vomite. ¿Cómo? Pero para si le estás metiendo los dedos. Sí, se lo meta en la boca, ese. Bueno. No es fino, pero es lindo para acompañar hasta ahora. Chao, papá. Dale, los quiero, dale. Mamita, la volcada que pegó. Abrazo, te veo. Nosotros somos angelitos. Bueno, vamos con la prensa. Oh, sale, 2487-3129, vamos arriba, vamos a cantar. Ahora sí, no paramos más, 10 minutos más porque ya se va. Aprovechar. ¡Claro que sí! ¡Vanessa Benito! Adrián. Sí, sí, señores. Llegó Vanessa Benito. Me contaron que estás hablando mal de mí y que te burlas. Hasta que te ruego, vaya que imaginación resulta. Me cantaron tumba, que lo vas a hacer a ti. Miro para atrás como cangrejo. Ya te conozco y sé que no vales y un beso de personas como tú. Ya no le veo, no me veo tan importante. Todo el día, se me cerraron las heridas con alcohol. Te amo. Para de ya volvería a buscarte, porque ya no siento amor. No te creo tan importante. Ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte. Ya no te extraño, pues si. Qué grande Raimundi, va a estar el loco por el fútbol, ¿eh? Sí, loco por el fútbol el martes, ¿eh? Raimundi, qué Dios que tenemos, ¿eh? Qué lindo va a estar, ¿eh? Señores, vamos arriba. Vamos. Bueno, pidan temas, ¿sí? Ya. La volca, loco por el fútbol. La voz romántica de León, Diego Simosone. ¿Cómo se está plena? ¡Por dale! ¿Qué haces? ¡No! No, no, no, no, no. Pero no, no. Pero no va por ahí. No, Adrián, no. No. No. No. No, no. Pero por ningún lado. La bella, la chingui, es la que viene. La bon... no hago más nada. Vamos. Me porto bien. ¿Viste? Te portás mal, te tengo me quiero que... Me quiero que... ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? Pero no va por ahí, ¿eh? Pero vos te diste cuenta que no va por ahí. No se da... ¿Qué haces, Adrián? ¿Qué estaba recién? ¿Por qué tirar las cosas? Vamos a ver el esqueleto. Pásala algún día. ¿Vos te diste cuenta que no es para mí? ¡Ahí va! Esta semana se deja ver vestido de champion, ya salvaje bajo mi piel. Si yo puso la manzana fue para volver. ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! Llegó la fiesta pa' tu boquita, que la que adore el amordidito. Andando mesita, en la marea, la dice, dice, la mordidita, la mordidita de tu boquita, de tu boquita, la mordidita, la mordidita, la mordidita. ¿De quién? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, señor! ¡2 de la mañana, 29 minutos en Tupi! ¡Subido! Tengo la campana y el fin de semana se deja ver. Y el tira de la cana y el salvaje bajo mi pie. ¡Y yo! ¡Tongo! ¡Tongo! Vamos acá, vamos acá, vamos acá, vamos acá, vamos acá, que no la conozco bien, pero te juro pasaremos al cien. Porque llega a ver la noche, que no tiene mi cama mujer, que no te conozco, pero te juro que te pararé como mereces. Y si algún día tú quieres verme tal vez, voy a cantar de que nada es cierto. Pero estás linda, no me dejo de mirar. El adiós, un beso, pero soy tu amiga. Linda, no me dejo de mirar. El adiós, un beso, pero estoy cantando. Linda, y no me dejo de mirar. El adiós, un beso, pero estoy cantando. Linda, no me dejo de mirar. El adiós, un beso, pero estoy cantando. Y yo no conozco, y tan seguro que ya no te la daremos piola. Con el vento no miramos, los cuerpos son dragones, los cuerpos y volamos. Ya poquito a poco me cerro tu boca, también me gusta cuando estás bien loca. Voy a llamarte y decir que estás linda, no me dejas de mirar. Te da bien un beso, pero estoy cantando. Linda, yo no la dejo de mirar. Me daría un beso, pero estoy cantando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se baja? La noche, a solas los dos, lo de ser amigos, dejemos por hoy. Las cuentas pendientes, yo quiero tratar. No tardaremos nada con solo probar. Te lo digo de antemano, no me importa en qué dirán. Cuando se puede, cuando no has confiado. Curiosidad, no es que tú estás. De seguir lo que arrancamos en verano, a que le pido apretado. Fui los versos que no era con tu mejor la tentación. Tengo curiosidad, es algo bien, bien. Que tú estás. Decir lo que arrancamos en verano. ¡Daniel! ¡Daniel! ¡Daniel! ¡Daniel! ¡La tentación! ¡Bombay! ¡De fiesta! ¡Bye! ¡Venga, López! ¡Bailando! ¡Daniel! ¡Daniel! ¡Daniel! ¡Daniel! Nos perdemos la noche, a solas los dos, no de ser amigos, brindemos por otros. ¡Nene malo! ¡Nene malo! ¡Daniel, Daniel! ¡Nene! ¡Laca, laca, laca, laca tú! ¡Carito! ¿Qué se sentía? ¡Nene malo! ¡Daniel, Daniel! ¡No va por ahí, Adrián! ¡Daniel, Daniel! ¡Sorra, sorra! Pero estás mal, pero vos te das cuenta que no estás bien. Pero qué increíble lo que haces, ¿no? ¿Lo que haces? ¿Qué te pasó esta semana? ¿Por qué estás así? Pero estás mal, pero... Qué horrible, las hijas están de viaje, porque si no yo llamaba a las hijas, vos. ¿Qué te pasa? Sí, bro. ¡Comunicación entre los dos! ¿Estás bien? No estabas bien, Adrián, es una lástima. Ya. Un tipo sano, es una pena. Así lo pasa. No, es una pena porque Daniel, es un tipo Daniel. Joven, es un tipo sano, una lástima. Entre los dos busco a alguien. Una voz en un disimula. Busco a alguien. Busco a alguien. Que me saque mi cabeza. Dame un tiro. Busco un calor. Busco un calor. En esta imagen de video. Apareció nada personal. Apareció Guasón. Este es como el penal de Nacional, cae siempre hasta ahora. Nada personal. No. Eso no es solo. ¿Viste? No. Solo. Cerra el programa. ¿Cómo pasó, bichito? ¿Pasó bien? Era brillante. La verdad te tengo que felicitar a vos, a Daniel. Gran laburo de producción en los últimos programas, la verdad. Estás metido en la cosa, bicho, y me gusta cuando estás enchufado. No me gusta cuando caperuciteas el programa. Muchas veces lo has caperuciteado. Hoy se puede decir que laburaste muy bien. Gran nota con Lugano, Bueno. Mañana venís. Mañana voto el tonto. Mamita, ¿tenemos algo ya? Estás parejito, vení, Qué desastre. Bueno, la voto del tonto pasada. Bien, bien, muy bien. Venimos bien. Venimos bien. El medio más no, porque no se puede pedir. Pero alguna va a venir. Sí, obvio, como siempre. ¿Pasó bien entonces? Bien, ¿cómo pasó Parrín ahí? Solo, sábado. Dale. 10 minutos. Fuiste, estaba. ¿Puedo mandar un saludo a un amigo, Alejandro? Sí. ¿Agarchando también? Ahí en Ciudad Vieja y Antonella la novia. ¿Se conoce? ¿Sí? ¿Agarchá la novia también a este? No, déjame mandar un saludo a Tatín, que está cumpliendo año hoy. ¿También de la ferretería? Un crack, Tatín. Tatín y a Daniel de León. ¿Walter Bush? Sí, está cumpliendo. ¿Qué es? Claro, Walter Bush. Daniel de León es el de... Punto penal. ¿Qué grande, Daniel? Daniel, Dani, vos. Es un sí, crack. ¿Está escuchando algo para el fútbol? No, este año. Sí, no le mandamos un abrazo grande. No, aparte el Dani el martes es una previa. Aparte tiene un plus Daniel de León. Es el único sobreviviente de todos aquellos que tenía Axel, los discípulos de Axel en el Estadio 1. Fue el único que llegó. No, y llegó y está salado. Y es un salado, aparte. No. No, yo digo Estadio 1, el segmento que tenía Axel. Los muñecos tortas, eso que paraba. Y bueno, el que salió, el aparte te dabas cuenta que era el único que más o menos podía encarar. ¿Sabés quién andaba bien? Claro. La gurujita que murió. La que... Bueno, estaba en medio de mala onda, pero una que murió. ¿Eh? Sí, una preciosa. Daniel, preguntale a Daniel. Ah, no viene el tema. No, ni para hablar de eso ni de Francia. Qué cagada Francia. ¿Qué te parece de Francia? A mí Francia me parece que es un tema de delincuencia. ¡Delincuencia, viste! ¡No, delincuencia, viste! ¡El maldito! ¡El maldito se tiene! ¡Tiene más lo que hablar! ¡Tiene más que hablar! ¡Tiene más radio! ¿Y Francia? Está complicado Francia. Está complicado porque lo vinico. ¡Vos sacas el vinico en la calle! ¡Daniel! ¡No! ¡Daniel! ¡No! ¿Cómo pasó Nicolás Alem? Notable, excelente. ¿Viene mañana? Sí, por supuesto. Muy bien. ¿Puedo decir a la gente que el sábado somos el cumpleaños en mi casa? Sí, pero vamos a decirle a la gente que el martes estamos 28, en vivo. ¿No? La primera transmisión de Locos por el Fútbol. Vamos a estar con Alberto Raimundi, que viene de la República Argentina, en una producción de la 1410 y la 89.7 en Semancomuna. Y por internet. Y por internet vamos a estar desde el estadio la previa de Locos por el Fútbol a las 19, a las 20 horas el partido, relata Alberto Raimundi, comenta Daniel Richard, mamita. El Indio Negro Azul. El Indio Negro Azul también comenta, va a estar el señor Nicolás Ezequiel Alem en la locución comercial. Yo voy a estar en algún vestuario, haciendo seguramente el vestuario de Uruguay, voy a estar en la previa. Vamos a tener notas, contacto, Daniel Ranchero, todos los personajes. Sí, que obvio. ¿Cuánto? Ah, una 10 que nos gana. Pues estamos nosotros haciendo eso. Sí, claro. Pará, vos me dijiste el sábado pasado que Nacional juega el sábado, el día de mi cumpleaños o el domingo. El sábado. El 21, pero vos cumplís el 28. Ahí juega domingo. No sé, puede jugar sábado también. Pues viene jugando los sábados Nacional, ¿no? Es un equipo para los sábados, al final, por el fútbol que despliega. Sí, sí. Puedes dejar la tabla caliente. Obvio. Chicos, ¿cómo pasó, Adrián? Yo, en un momento así, mirá. No, no, hiciste todo hoy, ¿eh? No te falta nada. Divina. No te preocupes. Va, va la madre con el nene caminando, ¿viste? Sí. Y un burro. Un burro haciendo pis. Burro, sí. Y le dice el nene, mamá, dice. ¿Qué soy bicho que está ahí? Dice. Y la madre dice, Carlito. Y la madre dice, soy un burro. Y el botijo, pues, qué garte hace papá, que ingeniero. El mamado, lo conté en el personaje, pero vale de vuelta. Papi, buenísimo. El mamado, lo grito, tu madre me chupa la... Tu madre me chupa la... Sí. Está papá, le dice, está mamado. Fede, se va, loco, ¿pasó bien, Adrián? Sí. Si no, sí, te pasa mal. Estás en tu casa. ¿A 15? ¿Eh? Sí. ¿Y sí? ¿Tú estás escapando allá? Te quedaste en esa más. Fede, se va, loco, por el fútbol, ¿eh? Y si le gustó, lo recomiendo. Tengo uno buenísimo para contar, pero no sé si contar. ¿Cuál? El gurí que era chiquito, tenía... No sé quién es. El gurí tenía... ¿Qué pasa mal allá? Pablito, el loco tenía 5 años, y le dejaron a cuidar la casa con la hermana. ¿Te dice? No. Y la hermana tenían 13 años, 13, 14. Y claro, el hombre de la casa era él. Entonces el padre dice, mira, Martecito, vos te vas a quedar, vos te encargás de todo, vos sos el hombre acá del botica, agarró, claro, se infló el pecho. Sí, claro. Y se fueron los padres y ya mandaba a él. Andá, tráeme la chancleta de tu padre, la mandaba, viste, mandaba y atendía el teléfono. Sonó el teléfono, no, yo atiendo. ¿Qué más? Y todo era él, todo el guapo, viste. Y en un momento, viste, una de las muchachas le dice, Martín, ¿por el baño? Yo le pedía permiso. ¿Por el baño? Dice, andá a lo de mole, le dice. ¿Eh? Soberbio. Ah. Y que se pusiste para el baño y 14 años le vino la menstruación. En el mes, claro. Se puso nerviosa la gurisita y llamó a la hermana. Antonella, vení, no, que está acá, ¿qué pasó? No, que venga, voy yo. Y vos, así era, mira. Chiquitito, subí la escalerita, ¿viste? Subí la escalerita. ¿Qué pasó? Dice, guacho. No, habla que yo soy papá, soy encargado. ¿Qué pasó acá? Y se metió para adentro, guacho. Y la vio, viste, que estaba toda roja. ¿Qué haces? ¡Te cortó la pija! ¿Sabía? ¿Sabía lo que era? ¿Yo qué había visto? ¡Te cortaste la pija, boludo! Fede, se va locos por el fútbol. Vuelve mañana seguramente. No, vamos a poner por esto. Señores, se va locos por el fútbol. Si les gustó, lo recomiendan. Y si no, perdieron 2 horas. ¡Gol! ¡Bonito! ¡Gol! Salud. ¿Qué vamos a volver mañana? Muchas gracias. Ya normal. Yunta explosiva rumbo a Rusia 2018. Locos por el fútbol y Alberto Raimundi. ¡Y la botiquita, chicos! ¡Y el maletín! ¿Qué te dice? ¿Qué te dice el kiosco? ¡Dame la plata! ¡Ah! ¡Si no tiene plata, qué te hace! ¡Qué pega tiro! 17 de noviembre, Uruguay versus Chile. Locos por el fútbol y Alberto Raimundi. Este brasileño Cavani tiene razón. Y tiene razón Cavani. Y tiene razón Cavani en recontrarrajarlo a putear al chileno. ¡Por Caperucita! Como si fuera poco, el indio negriazul. ¡Vamos, Liverpool, carajo! ¡Vamos a meter! ¡Dale, corran y saquen de la mitad de la cancha! Martes 17 de noviembre, Estadio Centenario, Uruguay versus Chile, con Raimundi y Locos por el Fútbol, por la 1410 y la 89.7 FM. ¡Sí!